Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. Esta semana que fue un poco atípica por muchas cuestiones. Sin embargo, pues ya estamos listos para arrancar el chisme comiquero. Acompañados, no tardamos nada más, no, más de lo ya que ya tardamos en empezar. Hola a todos los que ya se encuentran por acá. Tenemos, por ejemplo, al buen Fernando Cano. Saludos, compadre Samuel Franco, Antonio Suaín, al buen Gonzalo, también Javier y, por supuesto, Mario, que estaba aquí desde tempranón. Mi nombre es Valentín García. Me encanta recibir aquí esta noche, en la distancia, al buen... Ay, yo primero. Buenas noches, Fernando Arteaga, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y a salvo. Y justamente quien estaba justo en el lugar de los hechos, mi estimadísimo... Sí, básicamente es porque esta noche no le da gusto recibirme a mí. Una vez más, le pido una disculpa a toda la audiencia. Es culpa mía que estemos empezando a esta hora. O sea, básicamente todo mal conmigo estos días. Perdónenme todos, la verdad. Bueno, no me perdonen, no bien. Pero no es tu culpa, compadre. O sea, realmente... No. Pues fue cuestión de la naturaleza. Fue cuestión de la naturaleza. La naturaleza llamó. Exacto. Ustedes habrán notado que hubo un suceso... telúrico, exactamente, a pesar de que tiene el micrófono apagado, Bernie le pude leer los labios, un fenómeno. Así es que miras de profundamente mi rostro y mis bellos labios, lo sé. Te tengo telúrico. Bien casado, mano, telúrico. Y para quienes no lo sepan, tengo la mala suerte de que cuando eso me pasa me agarra en situaciones comprometidas, ¿no? siempre es complicado. Entonces, pero ya estamos aquí, ya vamos a arrancar, al fin hoy... Prometemos programa chiquito porque temblor, no nos vaya a agarrar uno más fuerte al rato. Y nos vamos a ir rapidito, tres comiquitos cada uno y vámonos. Perfectísimo. ¿No? Bueno, la verdad es que también el hecho de que esta semana como que no, las copias de reseña no estuvieron disponibles. No fluyeron. Ajenas a nuestro control. Pero pues arranquemos con algo bonito. La verdad es que DC Comics esta semana sacó, creo, dos buenos cómics. Otro que la verdad no está tan mal. Pero pues empezamos con el que tiene número uno, aunque casi todos son número uno básicamente, pero... De hecho sí, todos lo son a pesar de que dice 29, 700 y... Yo lo que voy a decir es, no sé si el que tú estás pensando que está bueno, uno de los... Estoy seguro que uno sí, pero otro de los que tú estás pensando que está bueno, yo no creo que sea... Yo no creo que vamos a llegar a la misma conclusión tú y yo, pero... A pelear. Dense, okay. Exactamente, es hora pero, de golpear... Superman Red and Blue, me imagino, ¿no? Sí, arrancamos con Red and Blue. Superman Red and Blue, número uno. ¿Por qué no? Adelante, ya que tú lo comentaste. Sí, Superman Red and Blue es este cómic que ya se les está haciendo costumbre a las editoriales de sacar estos números de antología con historias cortas realizadas por distintos autores. Ya tenemos, de hecho, estos mismos meses hemos tenido Harley Quinn, Black, White and Red, Batman Black and White, que es una nueva edición de esos cómics. Por ahí ¿Qué, está ¿qué es lo original? Vamos a decirle la original. En la idea, pues sí, entre comillas. En el caso de Marvel también ya sacaron Wolverine Black and White and Red, ¿no? Blood. No, Blood, porque es con sangre. Y Superman tiene ya por fin su especialito de ese tipo, que es Superman Red and Blue. Sí. Faltará Green Lantern, Black and Green... Algo así. La verdad es que este cómic de Superman, como todo cómic antológico y como sobre todo estos que nos está trayendo DC cada vez con más ganas, pues sí tiene sus idas y venidas. Sin embargo, creo que en general pues entrega historias bastante entretenidas. Muchachos, cuéntenme ustedes cuál les pareció más. Pues, yo creo que no tiene tampoco mucho caso ponernos a desmenuzarlas una por una. Pero sí podemos hablar más o menos de los highlights. Creo que en general todos por lo menos mantienen una muy buena esencia de Superman. Vamos, no es un Superman ni enojado, ni que mate, ni mucho menos. Incluso el de John Ridley, que me pareció un poquito, que es la primera historia, que de pronto tiene dos que tres momentos que no me agradaron. Ahora sí creo que podemos rescatar por lo menos frases importantes. Francisco, no sé si este sea el cómic del que no estás de acuerdo que estuvo bonito. Es correcto, es muy correcto. Pues adelante. No, la verdad es que sí, no, a mí no me hizo muy feliz y me parece, de hecho, que incluso uno de los graves problemas que tiene es el... es la razón por la cual la mayor parte de los escritores no escriben bien a Superman, que es que de pronto terminan con estas historias ya de una simpleza y de una ñoñez como complicada, o haciendo referencia a un montón de cosas. En esta historia que nos está mostrando Bernardo, donde incluso hacen referencia a una historia de la Silver Age, o más bien de la Bronze Age, me parece, que la verdad es que me pareció bastante innecesaria, sobre todo porque además no termina en nada, es nada más como esta especie de homenaje extraño a la Guerra Fría y al Superman antiguo y a esta especie de idea de que Superman, que bueno, sí se contiene, pero aquí lo está muy forzado en ese sentido. Esta segunda historia que estamos viendo ahora, que la verdad es que no entendí ni siquiera, porque es un hombre cuya madre acaba de morir porque era adicta a la heroína y se tardó como 20 años en aplicarlo. Pero bueno, digamos que siendo adicta a la heroína duró 20 años siendo adicta a la heroína y pudo sobrevivir hasta entonces. Y la onda es que de chavito le escribía cartas a Superman para decirle que salvara a su mamá, lo cual es como, pues carnal, qué pedo, ¿no? No sé, y de ahí para el real todas me parecieron complicadas. Tal vez la mejorcita sea la de Margaret. Ay Dios, ¿cómo se llama? Bennett, exacto, de Margaret Bennett, y ahorita te digo quién estaba. Que era Margaret Bennett y Jill Thompson, que tal vez sea la más bonita, que es una historia de la niñez de Superman, pero también me parece que le falta carnita, le falta redondar guión, pero pues está bonitosa hasta ahí. No, incluso la portada de Gary Frank con esta utilización de los colores azul y rojo me pareció bastante mala. Aquí me gustó cómo usó los colores mi querida Jill Thompson, a diferencia del grueso de las otras de los otros relatos, ¿no? Porque siguen siendo gamas de azul y rojo en general lo que utiliza, mientras que los demás se van por unas plastas rarísimas que creo que no le quedan del todo bien a la historia. Esta historia, curiosamente, también, perdónenme, déjenme, me corrijo, no está mal tampoco, la del chavito que salva a Superman, está interesante. Es Wes Craig, dibuja y escribe. Exacto, creo que no está mal, pero en general creo que el problema que tienen es ese, que uno, son guiones cortos que no saben resolver a nivel guión, o sea, no saben darle sus tres actos coquetones, y terminan siendo historias súper ñoñísimas, en las que pues no terminan diciéndote nada, ¿no? Y me voy al referente que tenemos más directo y más contemporáneo, que es el Open the Sky de Tom King de Superman, que también eran historias de 12 páginas, pero no son 12 páginas que sí tenían un cierto sentido. En la que estamos viendo ahorita hay un pretexto para el azul y el rojo que me parece como creativo, ¿no? Creativoso, pero hasta ahí tampoco me parece una historia interesante ni bien ejecutada. Pero bueno, esa es mi opinión en general, de verdad. Me parece que sobre todo tomando en cuenta de dónde venimos, ¿no? Que es el referente directo que, como bien dijo Bernardo, es el Batman Black and White, le queda muchísimo de ver, muchísimo. Yo creo que no coincido del todo contigo, en el sentido de que a mí sí me dejó buen sabor de boca la antología en general, aunque sí coincido en que tampoco es que todas las historias son notables, y también coincido en que si lo comparas con el Batman Black and White, donde precisamente vemos una experimentación en términos de arte que a veces es bastante notoria, aquí varias historias se quedaron a deber en ese particular. Tal como comentas aquí, pues el experimento era el tema del color y cómo pues básicamente Batman ve todo en absolutos y Superman no es tanto así, pero si no pasa de ese gimmick en particular. Digamos que las historias que yo rescataría fue precisamente la de Margaret Bennett, me gustó bastante, sobre la infancia de Superman y cómo, cómo Clark, criado por los Kents, se va convirtiendo en la persona o en el superhéroe que conocemos a través de su socialización y su relación con los demás, e inclusive en un momento clave sobre cómo no actuar según te indica el grupo, sino como tu instinto con respecto a las personas que necesitan ayuda, deberías actuar. Eso estuvo, a mí me pareció bonito y aleccionador sobre el personaje. Y esta historia de el superhéroe que salva a Superman también me pareció que estuvo bonita y redondita. No creo que le haya faltado tanta carnita, aunque quizá no soy tan exigente como Francisco en ese aspecto, o sea, que tomen eso como lo que es, ¿no? Nada más mi opinión. Y también creo que cuando lo comparo a las 4 horas que terminé de pasar hoy, terminando de ver el Snyder Cut, pues esto me sirvió un poquito de lavadito de ojos, y creo lo vi con más amor y ternura y apertura que en otras oportunidades. ¿No? También si lo comparas con el Snyder Cut, esto es un full life de Frank Capra, mano, ¿no? De hecho me pasó. Vamos. Que literal terminé la parte 12, no sé qué parte era la última, que de hecho es la, bueno, no vamos a decirles, ustedes se echaron 3 horas y pico que dije en podcast, pero sobre todo esa última escena que literal creo que lo que pasó fue que mucha gente no quiso ni volar para ir a filmar con Snyder, y así como, bueno, ponte una pantalla verde y te acercas así bastante al zoom y tiras tu diálogo. Entonces vengo de eso, y en contraste con eso, pues eso, también tengan eso en cuenta, no, con respecto, claro, a mi opinión. Sí, por supuesto. Pero de hecho me agrada que Superman en cierta medida en este nuevo renacer de DC o su revamp, pues tiene la serie nueva con Kennedy Johnson. Vamos a ver, va a salir de nuevo Action Comics, está saliendo esto. Estoy viendo como que cierta intención de títulos nuevos de Superman, varios a la vez. Que quizá luego de tanto bati y bati familia, pues es bonito ver al menos a Superman teniendo su lugar especial dentro de la nueva línea. Ojalá que las ventas respondan de manera consona y podamos ver en canon y en este tipo de experimentos más presencia de Superman en cómics. Eso es algo que a mí en particular me contenta. Y sobre todo, perdóname, Vale, yo ahorita te dejo hablar, termines de comer. Que hay algo, o sea, sobre todo viniendo de lo que pasó en los nuevos 52, ¿sabes? Que era como, vamos a revolucionar a Superman y hacerlo más moderno y más ecchi, y obviamente no funcionó, pues porque no, Superman, ¿no? O incluso en el Rebirth, que de pronto era de, pues mira, sí, no nos funcionó de los nuevos 52, entonces vamos a regresar al mismo Superman, pero vamos a meterle un hijo para que tenga conflicto, ¿no? Por lo menos en los últimos años, en los últimos 2-3 años, ha habido intentos ya un poquito más serios y constantes de parte de DC, de ponernos a un Superman como tendría que ser, mucho más en el espíritu del personaje, a pesar de nuevo de que fallen, se tropiecen, de que no ejecuten, pero al final del día, como bien mencionas, si el otro referente es el Snyder Cut, pues bendito sea Red and Blue, ¿no? Pero el problema es que el Snyder Cut es una rareza que espero que se quede ahí, que se muera en los servidores de HBO Max. Güey, eres un hater. Poquito. Un poquito que jode. Ay, te jodo, perdóname. No, un poquito que jode, un poquito mucho, quiero decir, perdón. Ah, ok. Acuérdense que mi mexicano aún está en nivel 1. De repente. A veces cosas se pierden en la traducción. De repente llega y dice: es que a ustedes les vale madre. Ay, me voy, tranquilo, compadre. Ajá, o sea, sí. No, relax, no nos vale, nada más estamos como tomados. O sea, yo aún no estoy en nivel chilanga banda en mi jerga mexicana, y algunas veces los bemoles de las diferentes palabras, pues no los capcho del todo. Pero estoy en eso, estoy en eso. Yo estoy seguro que se vale madre si quería decir lo que nosotros creíamos que quería decir, y ya nada más después dijo, no, chavos, no, relax. Pero yo creo que sí era lo que nos estaba diciendo. Estoy viendo una papa de McDonald's. ¿Una McRib? Yo conozco esas papas. Son las puras papas. Ah, bueno. Pensé que había pedido una McRib. Aún así, qué triste. Pero tu opinión vale. Tú sí querías cantarle el Loaza. No, ya no, porque voy a hablar muy feo de él. No, la verdad es que a mí me agradó. Sobre todo creo que tiene mucho que ver lo que dijo Bernardo. No tanto lo de que venimos del Snyder Cut, sino... Solo dije el último pensamiento. Sino que me agrada que de repente DC pues le dé tantito cariño a Superman. O sea, a lo mejor le faltó mejores guiones. Porque mencionaba la historia, la primera historia, que es la de John Ridley, que es este escritor que en DC ahorita pues parece que les costó una lana y lo traen por todas partes o algo así. Porque aunque sí tiene este pequeño momento en el que vemos que Superman quiere matar a alguien, que eso está muy grave. Por lo menos al final, contradiciéndose un poco, tenemos esta escena en la que se quita la pelea y dice, o sea, a fin de cuentas a mí, lo diré tal cual, dice, no importa las consecuencias, a mí me importan, pues me importan las cosas, ¿no? Se refiere, o sea, I care. Entonces, me agradó esa pelea. El problema es que en el guión no te queda claro qué es lo que le importa, you know? O sea, porque es que podría detenerlo porque él abusó del capitalismo, pero híjole, es que no puedo, entonces no sé qué, pero ¿sabes qué? Pero sí, no, o sea, no se sabe qué tranza, nada más como que te contó el background, pero no te cuenta qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni por qué, o sea, es como queda en este lugar extraño y ambiguo de sí estoy súper contra el capital, pero no voy a hacer nada contra el capital, ¿no? creo que hace lo del background precisamente porque está tan out of character que Superman siente ese odio profundo que quiere matar a alguien y te está explicando por qué, o sea, que no es de gratis, pero creo que pasa tanto tiempo explicando eso y asume que uno como lector conoce a Superman y sabe que eso es out of character, que creo que ese es el espacio que llena, pero sí te entiendo de alguien que llegue de blank, que si diga, oye, en eso no me lo estás explicando bien. Sí, pero además, es que independientemente, creo que incluso conociendo al personaje está mal contado, porque empieza con este rollo de voy a ir a este país, te cuenta como el background del país, voy a entrevistar a esta persona, le estoy contando, y te empieza a decir como todo el rollo del personaje, lo que le espera, lo que está sintiendo, etcétera, tal, y al final dice, híjoles, es que al final del día, no sé qué va a pasar con este cuate, y no sé, está muy raro. Sí, no digo que sea una gran historia, pero tuvo estos pequeños momentos, e incluso la frasecita esa de que es fácil seguir adelante cuando eres el victimador y no la víctima. No sé, me agradó, a lo mejor no era para una historia de Superman tal cual, y también es cierto que si de por sí el usar el blanco y negro o el blanco, negro y rojo de los otros cómics es complicado, el azul y rojo suena bonito, pero cansa un poco a los ojos y es difícil que lo sepan aplicar como un elemento de la historia, o sea, eso es lo que se me hace medio difícil, pero nuevamente creo que parte de lo que me gusta es ver un nuevo cómic de Superman. Y es gracioso también, que justo la primera historia de la antología, literal, no lo usan mucho, entonces sí, también es un bummer cuando empiezas leyendo. Sí. Ok. Y coincido en que la mejor es la de Madre y Pena. Sí. Bien, de DC, ¿qué otra cosa leyeron que quisieran que comentáramos? Podemos ir con la Justice League, ¿no? Ajá, Justice League 59, que de 59 pues tiene nada más el Legacy Numbering, porque es el restart otra vez de la serie, pero esta vez a cargo de nada más y nada menos de nuestro querido y apreciado Brian Michael Bendis. Ya sé, fíjate que este cómic de Bendis... Me causa un poco de conflicto porque siento que tiene como vaivenes muy interesantes. Tiene unos momentos que me gustaron mucho, otros que se ven un poco lentones. A mí nada más que algo pase en el primer número, va ganando Bendis, al menos para sus propios estándares. Entonces, sí, claro. Yo dije, wow, si es Bendis escribiendo y pasa algo, o sea. Esa es la barra con la que vimos a Bendis, a ese nivel. O sea, no es que no sabe escribir diálogos, sabe plantear situaciones interesantes, pero alarga demasiado. O sea, tiene una idea que literal es para dos números, a lo sumo uno, y la alarga para 12 números. Y es como el Snyder. Sí. Pero bueno, te interrumpí y tú ibas a comentar. Bueno, si quieres hacer todo el resumen, para yo tuitear. Ni siquiera simula, ¿no? Bueno, al bien fashion de Bendis, pues empieza con un montón de cuadros narrando voces en off, diferentes comentarios sobre exactamente qué es la Liga de la Justicia y cómo lo ven, o al menos eso fue lo que entendí de esa primera página, pero la historia va en cierta medida con lo que vimos en Infinite Frontier, creo que es Infinite Frontier Zero, no recuerdo ahorita el nombre de ese especial, que esas primeras dos paginitas pues veíamos una preponderancia en cierta medida de Black Adam, que afortunadamente no le está colocando ese nombre que pusieron en esa página de Chazadam, que no sé para dónde van con eso, pero al menos sí vemos primero a Black Adam conversando o comentando acerca de de cierta persona, de cierta amada que extraña y comenta con este chico que está visitando la tumba de su mamá, ¿no? Y en este momento pues llega este ataque de este ser interdimensional, enfrentándose directamente a Black Adam, y en el momento que están a punto de batallar o que la batalla se pone muy, muy álgida, pues llega el resto de la Liga de la Justicia a ayudar, pero también bien precavidos con respecto a lo que Black Adam pues pueda hacer o pueda reaccionar, porque no lo ven como un aliado, aunque tampoco directamente como enemigo o villano. No revelaré o no comentaré más, porque el resto de la historia precisamente trata en cierta medida de hacer ese setting de cómo va a estar relacionado Black Adam con el resto de la Liga de la Justicia. La idea está interesante y de hecho hay un setting y se mueven las cosas, hay bastante acción y se mueven, y en eso pues me sorprendió Michael Bendis, porque usualmente tiende a prolongar mucho las cosas. Me gustó también bastante el dibujo de David Márquez. La colorista es Tanra Bombilian, que como hemos comentado es la colorista de Once and Future, y creo que hace un muy muy buen trabajo, sobre todo en las escenas de acción. Prometedor, pero sabiendo que es Brian Michael Bendis, trataré de no poner mis expectativas demasiado, demasiado en alto. Eso es lo que les comentaría así muy brevemente, de tratar de hacer una reseña sin entrar en mucho spoiler. No sé, Valentín, ya que tuiteaste, si quieres comentar algo, que sé que Francisco siempre quiere quedar de último para contradecirnos. Fíjate que a mí me agradó, me agradó el cómic, salvo un pequeño splash page, ese justamente que estás viendo ahorita en pantalla, que es una pelea de Aquaman, dividida las viñetas con marea y con agua. Se puede ver bonita, pero yo me tuve problemas a la hora del storytelling. Sí, fue una viñeta que no me... Fue un splash page que no me permitió leer normal el cómic. Sin embargo, creo que es el único proyecto en la rosa en la parte artística. David Márquez, la neta, está muy, muy, muy, muy en su papel. Muy, muy bueno. La historia, como decía, tiene estos pequeños momentos medio de flojera al estilo Bendis, sobre todo el principio con Shazam no me gustó tanto. Sin embargo, sí tiene este momento en los cuarteles de la Liga de la Justicia, con especial énfasis en Oliver Queen y en Clark Kent. Que a mí personalmente me gustó. No es que se vea gran cosa, de hecho no pasa mucho, ni tampoco es que la historia super avance. Sin embargo, recordando Los Vengadores de Brian Bendis, donde todos hablaban de manera tan genérica que la única manera en la que podías distinguir a un personaje de otro era si Wolverine decía Bob o si Peter Parker hacía un mal chiste, aquí sentí que por lo menos estos pocos personajes que trata de la Liga y tienen una personalidad, y es la personalidad de los héroes. O sea, no es que se la esté inventando, como parece que así sucedió en su Legión de Superhéroes, que no leí y ya nos podrá decir mejor Francisco. Claro, son dos páginas, tres páginas, que apenas una pequeña promesa de lo que sucederá. Sin mencionar lo del final, es nada más un poquito más de Bendis metiendo sus personajes en todas partes, que ya veremos cómo funciona. Tampoco me parece tan mal, sin embargo el personaje me parecía normal en Young Justice. En la Liga de la Justicia se me hará un poco extraño, ya veremos pues hacia dónde va esto. Francisco, a ti que te la como recomendación, si acaso todavía no es para comprarse este primer número, la verdad a mí no me parece nada del otro mundo, pero ya veremos el arco cómo se desenvuelve y hacia dónde va la etapa de Bendis en la Liga. Pues sí. Tengo que decir que una de las cosas que más me molestó del cómic en general, como de la parte ya del material, es que debería de ser Justice League and Justice League Dark, porque la parte de Justice League está súper chica. O sea, a mí me pareció que le quitaron páginas a Justice League para meterle páginas a Justice League Dark. Recordemos que ahora los cómics de DC no son flipbook, porque les da flojera formatear el cambio de página, ¿no? Voltear la página para la impresora y nada. Y no quieren meter dos portadas, porque entonces tienen que meter dos portadas variantes, los números de portada variante. Pero en realidad es básicamente eso, no es la mitad de Justice League, la mitad de Justice League Dark, y eso sí me pareció... No, y tienes razón, porque literal el título Justice League, pero es como 35% Justice League. Entonces como... De hecho, esa historia de Justice League Dark, qué bueno que la mencionas, la verdad es que yo no la quería mencionar. Es de Ram B, ¿verdad? Sí, es Ram B que está escribiendo Something, y Catwoman. Y por alguna razón Catwoman, pero... Es, el, yo, ¿no? es la tercera historia de Rambi que leo, o que sí. intento leer. O sea, terminé su Swamp Thing, no me pareció tan mal. Su Catwoman me sacó a las 10 páginas y fue así de que qué aburrido. O sea, no sé ni qué está pasando. O sea, todos los demás cómics de perdón, Francisco, yo sé que estás hablando tú, pero ya que lo mencionaste, nada más quiero rantear un poquito sobre Rambi. Todos los cómics del DC Infinite Frontier están funcionando como números uno. Según yo, Rambi también está empezando etapa, o no sé si ya tenga 5 números de Catwoman o algo así, porque venimos de Joel Jones. Sin embargo, su número de DC Frontier no es newbie friendly. Y ni siquiera es entretenido. Y su porquería aquí en Justice League Dark me gustó mucho menos que que Catwoman. No entendía, no me interesaba. Y lo dejé. Justice League de Bendis me entretuvo. El Justice League Dark no tanto. Y ahora sí, Francisco, vas tú, perdón, compadre. No te preocupes. Pero hoy parece que vengo Contreras. ¿A ti te gustó Justice League Dark? Déjame empiezo por la parte simpaticona. Vuelvo a lo mismo. Lo amaste. Espera. Relaja la raja. De nuevo, sí me ofende esta cosa de que dividen el cómic tan blandamente en dos, sobre todo porque hay una parte que me divierte, la otra no tanto. Pero además porque, pues bueno, pues mejor que les den sus dos títulos, pero entiendo que es parte del problema que AT&T redujo el número de títulos que va a sacar de ese. En todo caso, está la bronca con el... con Bendis. La verdad es que lo estaba leyendo y curiosamente por ahí de las dos terceras partes, yo estaba de maldita sea, ¿será posible que me esté realmente entreteniendo un cómic de Brian Michael Bendis? ¿Será posible que esté a punto de decir que voy a leer regularmente un cómic de Brian Michael Bendis después de tanto tiempo? Sobre todo, y además, como menciona Vale, porque mientras lo estaba leyendo era como de, es que esto no se parece a lo que había hecho en su Avengers, esto está bien, creo que Superman está bien, creo que Batman está bien, creo que Oli está bien, incluso el momentito con Barry y con Aquaman creo que va bien, incluso el chistorete de que sea un monstruo interdimensional que viene a ver cómo está en la Tierra para ver si nos invaden o no, pero que hable como acaso de, oye, dude, qué tranza. Me pareció simpático eso. El problema es cuando llega al final y me doy cuenta que así como en Avengers metió a patadas a Jessica Drew y a Luke Cage y personajes que realmente nunca pertenecieron a Avengers, aquí va a empezar a hacer lo mismo pero con sus creaciones. Entonces, eso me preocupa. Pero dicho eso, me pareció bastante entretenido y el arte me pareció increíble. La verdad es que sí voy a regresar a Justice. Ahora, la segunda parte. Es que el problema aquí es que no es ni siquiera el rollo de es que no quiero comentarlo, porque el problema es que es la mitad de tu maldito cómic. Entonces, si nada más compras un cómic de... Porque creo que ni siquiera es de $4, creo que es más caro, ¿no? Sí, 7. $6 o 7. Ajá, pero o sea, sí, todos los títulos son así porque traen más páginas, son 31 páginas. Exacto, el problema es que pues, la mitad de lo que te estás gastando es el cómic de Justice League y la otra mitad es el otro cómic. Entonces, en realidad, pues, estás comprando casi dos cómics chiquitos en vez de uno de adever. Dicho eso, lo que leí de Rambi, también de Justice League Dark durante el Future State, que pues no era Justice League Dark, no me acuerdo bajo qué título salió, pero en el Future State sacó toda esta saga con Merlin y Demon y Detective Chimp, y, en fin, y aquí es donde se supone, creo yo, que va a empezar, ¿no? Porque vemos la llegada de Merlin a este mundo y hay como una profecía que John Constantine y Satana están yendo y pues bueno, tiene este arte que además creo que le queda bastante bien de Germánico, que se me olvidaba ahorita el nombre, lo estaba buscando. La verdad es que, perdón, en comparación de lo que le había leído a Rambi, esto me pareció así de, mira, entretiene. Está extraño, no termina de cuajar del todo, pero pues mira, para hacer Rambi y para hacer lo que le había leído de la Justice League Dark en Future State, pues no está tan peor. Énfasis en el tan peor. Mínimo me entretuvo un poquito. Me gustó ver a Satana, me gustó ver a Constantine. Este rollito del ángel y el demonio que se juntan y tal está entretenido. Sí es spoiler, pero la verdad no se pierden de mucho. Tampoco le estoy contando tanto. Entonces, en fin, habrá que ver cómo sigue. voy a seguir leyéndolo mientras las copias de reseña sigan saliendo. Y tal vez, bueno, sí tendría que esperarme mucho, ¿no? Porque de nuevo Brian Michael Bendis acostumbra a hacerme eso, que de pronto digo, mire, esto no está tan mal, y después sí está muy mal. Entonces llegaremos a ese punto, pero ahorita me gustó y creo que el arte justifica el poder decir que igual en una de esas me animo con el TP. No, la idea es darles nuestras primeras impresiones de todo este revamp de DC y qué series, ya les hemos dicho qué series, pues ni de chiste vamos a seguir, y cuáles, pues sí, y cuáles medio interesantes, así que ya luego iremos reportando cómo evolucionan. Muy correcto. Sí, no, definitivamente creo que la liga promete, pero como dice Francisco, ya nos ha prometido muchas cosas Bendis en anteriores ocasiones. Correcto. Exactamente. Bien, el siguiente título, pero ahora que tengo aquí pendiente. El mejor de DC de semana, chavos. El bueno, el de Adebis, el que sí dije yo, mira qué bonito le quedó. Sí te gustó. Estamos hablando de lo mismo, Catwoman de Rambi, ¿verdad? Ni lo leíste, no te hagas, pato. No, ni lo leí. Ni no, no se perdieron de nada. Sí, no, ni quería. Pero no, salió Nightwing. Nightwing 78, pero como le decimos, eso es Legacy Numbering, realmente está empezando de cero, y los que están tomando las riendas acá, y creo que esto de hecho fue algo que me sorprendió, y creo que también a Valentina de gustarle, creo que es el mismo equipo que estaba haciendo Suicide Squad, que es Tom Taylor y Bruno Redondo, creo que es su nombre. Uh-huh. Adelante, Francisco. Ah, pues, perdón, Valentín, disculpa. Hubo una reseña, creo, en Bleeding Cool, o no con cuál, que lo pusieron Tom King, pobre Tom Taylor, me lo están haciendo menos. Tanto trabajo que le costó hacerse de un nombre. Tom Taylor y Tom King tienen un jueguito entre ellos en Twitter, porque incluso Tom Taylor posa con la misma imagen de avatar que tiene Tom King con su gorrita, y se burla cada vez que los confunden. Bueno, usualmente es Tom Taylor el que más confunde, desafortunadamente, y cada vez lo dice, bueno, sí, pues es tienen este jueguito. Le falta un Vision, mano. O sea, el día que escriba un Vision, el día que escriba un Mr. Miracle, entonces platican. Ah, pues sí. No, sí, la ventaja que tiene este comiquito es que sí es como un muy back to basics al viejo Dick Grayson, sobre todo al Dick Grayson noventero, que también me llena de vida y de ganas de vivir, que era el de Chuck Dixon. Básicamente regresa Dick Grayson a Bloodhaven, ¿no? Abre con este bonito flashback de la infancia de Dick y de Bárbara. Y de Bárbara. Eso estuvo precioso, de verdad. Y que incluso hay una parte donde dice, miren, me chocan los bullies, pero yo me tuve que hacer de piel dura, porque vamos a ser honestos, cuando te llamas Dick, tienes que aguantar muchas cosas, ¿no? Estuvo bien bonito. Y ahí en fuera tienen esta escenita con Alfred, que me gusta mucho, donde te plantean la identidad de Alfred, y pues bueno, la idea es regresa Dick Grayson a Bloodhaven después de haber estado un ratito en Gotham, y está tratando de ver qué es lo que está pasando con la ciudad, de entender cómo está funcionando, de qué pasó, porque pues uno la dejó abandonada mucho tiempo, y él menciona que el problema que tiene Bloodhaven es que pues es una ciudad o sea, que a diferencia de Gotham, que es una ciudad loca, es una ciudad delirante, Bloodhaven nada más es ojeta, ¿no? Nada más es cruel. Básicamente. Entonces, esto está padre. Y retoman a personajes de la serie de Chuck Dixon. Retoman mucho del tono de la serie de Chuck Dixon. Entonces, la verdad es que yo no puedo estar más encantado con esto. Por supuesto, sale un bonito perrito, que eso siempre es ganancia. Sale. Y funciona muy bien lo de que si quieres representar realmente a un ser despreciable, pues muéstralo maltratando a un perrito. Eso es lo peor. Es un cliché de guionismo, así como salva al gato, es patea al perro. Entonces quieres poner a alguien que sea malo, malo, malo, que patee un perrito. Esa es como la base de todo. Vamos, mi querida Agatha mató un perrito. Aunque eso a Vanessa le parezca muy normal, no es normal. Pues sí, Bertón, pero se reía mucho con eso, ¿verdad? Exacto, sí, decía, ¡ay, se mató al perrito! Y no, es que creo que por un tiempo pensamos que el perrito era Mephisto. Exacto, podría ser, no sé. Pero bueno, la verdad es que, de nuevo, para no venderles todo el cómic, léanlo, me gustó muchísimo, hay una sorpresilla ahí de algo que pasa tras la muerte de Alfred, que me gusta mucho, porque además, pues bueno, y eso es algo que rescata a Tom Taylor. La verdad es que si bien Alfred y Bruce tenían una relación cercana, la relación de Dick y Alfred era todavía más intensa, entonces eso también se agradece mucho de ver, sobre todo después de la muerte de Alfred, y que en realidad creo que nadie en el Bativerso hasta ahora había reaccionado a la muerte de Alfred, en realidad, entonces creo que esa parte me gustó mucho, entonces me parece encantador el título, el arte también me pareció espectacular, y bueno, ya me capturó, yo sí voy a seguir aquí. Si este es el tono que me va a dar en general de cada número, si vamos a tener estos flashbacks a la bonita era de Chuck Dixon y Scott, ¿sí era Scott McDaniel? Sí. Y después Greg Land. Entonces me tiene ganado por el resto de lo que dura en el título. Entonces me gustó mucho y yo creo que esta sí merecería el desembolso si no pasa de $4. Porque este no tiene historia complementaria, entonces no. Nada más son las páginas. Sí, de hecho es $3.99. Pues sí, muy, muy de acuerdo contigo. Fue uno de los más agradables de la semana, sin duda. Este equipo, como comenté, pues cuando estuvo con Suicide Squad, hizo una historia divertidísima, que a mí me tuvo súper, súper entretenido y emocionado durante el tiempo que salió, y mantiene este mismo tono que estamos viendo acá, de intriga, movimiento de la trama, bien interesante, pero al mismo tiempo también un conocimiento de los personajes y un punch emocional, creo que lo logra muy bien. No creo que es que nadie haya reaccionado a lo de la muerte de Alfred, solamente que este es un aspecto diferente y precisamente que recuerdan del run de... Bueno, eso pasó en el run de Batman de Tom King, pero imagino que el que estaba llevando Nightwing, creo que era Dan Jurgens, lo trató, que es que Dick estuvo amnésico por un tiempo, etcétera, etcétera. Y eso también afectó en cierta medida ese impacto que tuvo de la muerte de Alfred, y que aquí están ya retomándolo, pues recuperó su memoria y su personalidad, y está sintiendo como debería sentir el impacto de esa muerte, aunque entiendo que hasta un especial y todo hubo después de la muerte de Alfred, entonces sigue siendo canon y siguen explorándolo de manera interesante, y tal como dice Francisco, sí creo que es recomendable de seguir, e inclusive si les interesa en la entrega semanal, porque Tom Taylor ha demostrado, al menos con este equipo y en la serie que yo seguí de Suicide Squad, ha demostrado que le pone punch a cada uno de los números. Es algo que bien, bien se puede leer en entregas mensuales. Valentín, estás en mute, amigo. Sí, por eso digo, yo estaba esperando mucho realmente este cómic, y cuando me enteré que Tom Taylor se iba a hacer cargo de Nightwing, ya tenía yo cierto hype, la neta. Porque yo sí he estado siguiendo buena parte de lo que ha escrito Tom Taylor en los últimos años. Todavía me falta por ahí su All New Wolverine, que Don Bestia siempre me recomienda y que no le he puesto mucha atención. Y su X-Men Red, que también me han recomendado muchísimo. Sin embargo, pues la verdad no me decepcionó. No sé por qué dije sin embargo, eso no tiene ningún sentido. No me decepcionó el cómic, me gustó mucho. Cuando empezó el cómic, de repente ves al Dick Chavito. Yo dije, o ya me lo hicieron más joven como lo hicieron con Bárbara, o este cuate no sabe dibujar personas, y no, lo que pasa es que estábamos viendo el flashback, ya cuando vi que realmente fue con razón, dije, ok, qué bruto, porque realmente el dibujo está de no mames, la toma esta del Nightwing saltando en la ciudad, que es el spread page del inicio, que es más el arte de los rascacielos de Blood Heaven con el solecito y todo bonito, todo coqueto, está así de no mames, está espectacular. Y sí, el cómic este, yo no dudo que vaya a mantener el ritmo, entonces este sí va a ser de esos que pretendo comprar eventualmente en TPB gringo. Por ahí alguien dijo la semana pasada, se va a esperar hasta que salga en Televisa, quizá el de Bendis de la Liga de la Justicia sí mantiene el ritmo, podría pensar comprarme el TPB en Televisa, ya veremos cómo evoluciona, sería de Televisa, a menos de que fuera así de poca madre, que lo dudo un poco, no por mal hablar de Bendis, pero ya conocemos un poco su estilo. Sin embargo, este Nightwing de Tom Taylor creo que lo va a merecer, así como tengo el Deceased, como tengo otro, de hecho el de Suicide Squad todavía no sale, pero sí quiero los 11 numeritos sí. Correctamente, este de Nightwing va para allá, la portada está también hermosísima, que es la ciudad, es Blood Heaven, Y el efecto del traje, del logotipo del traje, se dibuja justamente con los rascacielos y la contraluz que te da el cielo nocturno de Bloodhaven. La verdad está hermosa desde la portada y el logotipo también, que tiene esta ave nocturna en el texto. Todo este cómic me gustó desde la portada hasta la última página. Tengo ciertos problemas con Bárbara Gordon, no por el personaje, por cómo la retratan aquí, sino por esta manera en la que de repente me las... O sea, ahora otra vez es Oráculo, que es como tú quieres que sea, pero sí puede caminar, pero mira, ahora tenemos... O sea, no sé la manera tan maleable. A mí eso me está gustando, fíjate, porque creo que una de las facetas interesantes de Bárbara es que era la parte de Oráculo, sobre todo porque por eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que te molesta? Que no esté en las calles, Valentín, ¿te refieres a eso? No, lo entendí. Me molesta cómo lo cambiaron, o sea, cómo no hubo una justificación. De hecho, me molestó el momento en el que la quitaron de Oráculo y la regresaron, bueno, o sea, las piernas, porque ¿cuántos personajes tienes que tengan problemas físicos, que tengan ese tipo de representación y que tengan esa importancia? De repente te hicieron toda esa historia y la hicieron más joven. Y ahora de repente la volvieron a hacer grande, la volvieron a hacer de veintitantos años. O sea, lo que no me gusta es cómo lo hacen. Por eso digo, no tengo problema con el personaje en la historia, sino que es un hate que traigo yo desde lo de James Tynion, que nada más lo hizo así como un hechicero lo hizo y se chingó. Fíjate que yo lo prefiero así, que andar, sobre todo porque en alguna parte ya lo habían mencionado, por lo menos yo recuerdo haberlo leído así. No recuerdo si fue en el Future State o... Infinite Frontier o como se llamara, que dice que pues sabes que hay gente que puede estar en las calles, pero ella puede hacer más que eso. O sea, si algo le dejó su tiempo en la silla, es que ella podía hacer más que Batgirl, y es lo que está haciendo. Y ella misma en Future State, en el Detective Comic, lo comenta, pero también lo había dicho muy brevemente, y si es de sopetón, en el Batman 100 de James Tynion. Pero literal es eso, que dice que siente que puede hacer más desde allí que en las calles, y que tiene quien pueda heredar el manto de Batichica. Y que además que dicen, no voy a dejar de ser Batgirl, pero puedo hacer más aquí, y cuando sea necesario que salga lo voy a hacer. Pero ahorita creo que... Y a mí eso, la verdad es que no necesito más, yo por lo menos no necesito más justificación. Qué bueno que me regresaron a Oracle. Qué bueno, porque además ya no tenemos una Batgirl, tenemos como dos o tres Batgirls, además de Bárbara, entonces eso también está padre. Porque estamos regresando a cosas que estaban ya puestas ahí, ¿no? Y estamos regresando a un tipo de desarrollo de personaje que los nuevos 52 nos aniquiló. Entonces, qué bueno que lo hicieron. Yo por lo menos me entiendo tu punto y sé por qué. Sí, un poco fue lo que a mí me pasó cuando me la volvieron a hacer Batgirl, que no me leí en general el run de Gary Simón hasta muchísimo después, porque durante todo ese tiempo era de ¡no quiero! Entonces, ya que me puse el berrinche, ya me puse a leer Batgirl. Sí. Pero aún así... sí, entiendo. Un poco esa es la razón porque sigo sin leer la parte de Babs, ¿sabes? El nombre de la dibujante Babs Draw, bueno, ese es su user en Twitter. Babstar y de Cameron Stewart, creo es. Cameron Stewart aunque dicen que es muy buena esa etapa, intenté leer un número, pero no me gustaba que fuera chavita, o sea, porque en canon es como, ¿por qué la rejuvenecieron? O sea, ¿cómo? Curiosamente, yo fue con el que regresé. ¿Sí? Sí, y me gustó eso, porque además tiene todo el sentido del mundo. Si tomas en cuenta que tuvo su accidente mientras estaba todavía en la universidad, y todo eso se paró después de, bueno, no el accidente, sino del atentado con el Joker, tenía sentido que regresara a la universidad. Pero fue en ese momento en el que yo decidí darle un chance de nuevo a Batgirl después de todo lo de Gil Simón, y ya después le di una repasada a Gil Simón, que creo que no lo he leído todo en realidad. Pero ha sido como ese proceso de ir aceptando esos cambios. No, sí, pero es nada más un pero que tengo con el personaje, como dice Bertandi, que ella también lo prefiere, ella también prefiere que sea Oráculo, pero la forma en que hicieron esto y lo de Tim degradando la Red Robin son cosas que no le laten, o sea, la manera en la que lo hacen. Pero pues ya veremos, y a fin de cuentas lo que nos interesa son las historias, si logran hacer buenas historias con este nuevo elemento, pues también ya estamos acostumbrados, son cómics. Y hay algo que me gusta mucho... Y lo hicieron, porque también está el tema de que no lo... O sea, está sucediendo, que también era lo que muchos queríamos, entonces como que, ok, o sea, aunque sea te lo sirvieron, no te quejes tanto de que el Rappi no te lo entregó a los 5 minutos, sino en 6 minutos, y ya. Perdón, Francisco, te interrumpí, disculpa. A mí, por lo menos, yo como fan desde hace muchísimo tiempo del no sé cómo decirlo, si Diabara o Baik o Barbic, no sé. Pero ese shipping siempre me ha gustado mucho. Y lo están impulsando desde ahorita que se reinició todo el universo, desde ese bonito último número. Y en Future State, ¿no? No, en de Death Metal, en el último número, que hasta se iban a casar. Una cosa bien bonita que se casaron. Bueno, oficialmente firmado y sellado, no, pero hicieron el... Pero es una ceremonia así espiritual de comunión de dos almas. En sus corazones pasó. Los casó Batman. ¿Qué más oficial quieres que eso? Exacto. Superman. Exacto. Es más, solo por eso no va a casar Batman, por eso no va a casar nunca. Pero tienes. Y esa parte me gusta. Y esta aparición de Bárbara me gustó en el número en general. Cada vez que los vio juntos, mi corazón canta. Entonces, también es un punto de ahí. O sea, que pudiéramos decir en líneas generales que lo que está pasando con la Batifamilia, a excepción de Catwoman de Rap Beacon, y lo vamos a mencionar, creo que solamente con esa excepción, bueno, que no lo vamos a creo reseñar. Que creo que está interesante. Pues, ajá, mira, avanzan. No me voy a poner tampoco a decir si están increíbles, pero avanzan, ¿no? El Detective Comics todavía no sale, que es el que nos faltaría checar bien, que es Mariko Tamaki y Dan Mora. Y Danito Mora. Y Dan Mora, bebé chiquito, mi amor. Entonces, habrá que ver qué pasa con eso. Pero, por lo menos ahorita Batman no está mal. Me la verdad es que le puedo poner las loas que quieran. Es más, yo ahorita invento el sello Covacho de calidad, certificado ante notario, y dos dedos arriba, 5 estrellas, ponle casa, pum, tus sellos. De hecho, te tengo una pequeña, medio mala noticia con respecto a Dan Mora en Detective Comic. Va, calla, calla. ¿No lo quieres saber? ¿No qué? No, no sé, quiero, pero... va a estar por dos números y ya entra otro artista. Y Víctor Bogdanovich publicó en Twitter hoy o ayer que a partir de junio empezaba, él solamente dijo, empieza mi run en Detective Comics. Eso me suena más a que no va a ser una suplencia, sino que va a tomar el título. Pues mira, rumor, no estoy diciendo, porque muy bien podría ser que va a repetir, no importa, ya me voy. Va a seguir haciendo todas las portadas, eso sí. Lo lograste, Bernardo, ya me voy. Lo lograste. Yo también ya. Ni siquiera Mr. Max había logrado esto, compadre. Ni siquiera Mr. Max. Chao. Ya viste, Valentín, compadre. Voy por ti. Ya vi. Nos vas a reemplazar. Nos vas a reemplazar a todos, compadre. Pues no tengo la clave del stringer, así que no por mucho. Pero bueno, acabamos con DC. Acabamos con DC 50 minutos. Nos vamos una hora, fíjense. O sea, igual y sí, acabamos a las 2 horas. Es probable. Sí. Tal vez. No, la verdad es que nos quisimos extender con Nightwing. No, ¿sabes? Porque estuvo muy bonito. Pero, y hay que celebrar cuando salen cómics bien chidos que no te sorprenden porque esperabas ese nivel de calidad, pero que cumple con tus expectativas. Es como se sienten los fans de Snyder ahorita. Exacto. Están equivocados. Tienen la razón en el sentido de que su expectativa y lo que querían lo están recibiendo, esperaría yo, pero obviamente de que es la mejor película jamás hecha, pues obviamente que no. Y Valentín ha estado muy de acuerdo con nosotros, o se quedó bellamente congelado. Creo que se quedó así. No sé, creo que fue el shock de que me iba. Probablemente. Fue el shock, dijo no y pum. Pues sí, íbamos a leer comentarios, pero usualmente eso se encarga a Valentín y no quiero robarle el Thunder, entonces no sé si pasamos. No importa, podemos repasarlos nosotros porque adelante, entonces te lo dejo a ti. El más importante es Bartag hablando de Francisco Contreras, que nos visita esta noche, ¿no, Francisco Espinosa? Es correcto. Humberto ya se reportó también que anda por aquí. Muchas buenas noches, Humberto. Y dice que invita a todos los que estén presentes, que aún no lo son, a hacerse miembros del canal y con abonar a la casa comiquera. Nosotros también invitamos. Muchísimas gracias, Humberto. Tú ya eres miembro covacho. Entonces también, sí, todos los que nos están viendo en YouTube, háganos ese paro de formar parte de la membresía covacha, que desde, ¿cuánto es el mínimo? ¿20 pesitos? 9 pesitos, en oferta de lanzamiento. Desde 9 pesitos pueden ser parte de esta comunidad y echarnos la mano más que nada para pagar el StreamYard, porque no es barato, y Vale es el que está pagando, y como pueden ver, se le cae el internet. Y de hecho, nuestro siguiente tier va a ser, pues, pagarle un mejor internet a Vale, porque pobrecito. Exacto. De hecho, tenemos una buena noticia, que en Twitch ya somos algo, no sé qué, el siguiente nivel, no me acuerdo el nombre, pero lo bonito de eso es que vamos a poder tener desde ya, pero tienen que hacer el setting, pues el dueño y señor Valentín García, poder recibir suscripciones. Y hay algo bien bonito que no sé si ustedes sepan, que si tienen su servicio de Prime Video o de Prime en Amazon, pues que aparte de tener sus entregas de Amazon sin pagar el envío, y de tener el Amazon Prime y de tener Amazon Music, además Amazon, que es dueño de todo, como Disney en algún momento lo va a hacer, te regala o te ofrece una vez al mes, sin pagar adicional, es decir, ya incluido en tu suscripción, que puedes hacerte suscriptor, valga la redundancia, de un canal de Twitch de tu elección por un mes. Puedes renovarlo nuevamente si quisieras un mes siguiente, pero ese dinero o esa suscripción pues llega completo a los creadores de contenido, en este caso a La Covacha. Entonces, si se ven impedidos inclusive de los 9 pesos de YouTube, que se les haga muy alto el gasto, y no lo están utilizando en algún otro canal, pues fíjese que ya sin pagar nada adicional, ya por tener su Prime, nos pueden apoyar por allí, y realmente se lo agradeceríamos bastante. Es correcto, aunque no nos toque un solo peso, pero se los agradeceríamos mucho. Es la plataforma por la que estamos aquí, exacto, conectados, exacto, platicando. Pues no, pues hay que echarle, porque también se tiene que pagar el dominio del sitio, etcétera. O sea, sí, la neta es que sí, pues, sí, hay la McRae que se está comiendo Valentín, exacto, la hamburguesa anual que le toca a Francisco. Exacto. Oscar Alfredo Alarcón de la Torre dice: no es un buen cómic de Nightwing si no hay close up a las nalgas de Dick por lo menos una vez. Creo que lo hubo. No sé, yo no llegaría tanto porque no me gustan estos, pero te creeré. Dice Bertandi que le molesta que sea Vale le presenta como le molesta cómo la presentan, porque también ya lo dijo Vale hace un rito que prefiere que sea Oracle, pero que la forma en que hicieron eso y lo de Tim degradado a Red Robin son cosas que no le latieron, igual que a Valentín. Mario Rodríguez, que lo estamos viendo ahorita en pantalla, dice que el que se encargó de la mini boda fue Batman, y eso no se puede romper así como así, ¿no? Claro, si te casa Batman, estás baticasado para toda la vida. Exactamente. Vale está diciendo en Twitch que no sabe qué pasó. Ok, pues si no sabes tú, menos nosotros, güey. Exacto, pues ¿qué te digo? ¿Vas a regresar o qué tranza? ¿O tampoco vas a contestar mensajes o qué te traes? Pues a ver qué hacemos. ¿No? Pues yo voto porque pasemos ya a Marvel y comentemos los números X. No sé si leíste alguno. Exacto. Leí, hubo más de uno. Hubo dos. Ah, qué caray, yo nomás leí uno. No me digas que hubo dos, ¿a poco? Sword. ¿A poco? Y X-Force. Pues, Sword, o sea, sí, pero no sé. Yo sé, técnicamente hablando, este nuevo Sword está imbuido en todo Reign of X, pero si sabemos que en cuestión de costumbre y de lo que sabemos, Sword realmente... Yo siento que Sword es como la tangente, o sea, lo metieron como parte de Reign of X como para decir, mira, hay otro título, pero en realidad se me hace a mí que no es tan... Hay que ver qué va a hacer Alive más adelante. Por ahora está medio involucrado con los mutantes, pero ciertamente pudiera hacerlos a un lado, porque de hecho parte de la trama de esta semana es como que yo no hago diferencias entre humanos y ustedes, para mí todos ustedes son terrícolas. Exactamente. Ya, qué bien. Entonces empezamos con Sword 4. Yo nada más quiero decir... ¿Vale? Sí, pero tengo cosas que hacer. No, pero, voy a empezar con el resumen. Nada más quiero... Adelante. Me queda muy claro que ahorita el que me tumbó y el que hizo algo, hackeó algo para sacarme de StreamYard fue Bernardo, porque quiere los códigos de StreamYard. ¿Quiere el poder? ¿Es lo que está pasando aquí? ¿Es un hostile takeover? Empezó tan discreto que no lo vimos venir, fíjate. Sí, sí, sí. Pero bueno, no creas que no nos damos cuenta. Exacto. Sword 4, pues, se da más cuenta que yo, imagínate. Muy bien. Sword 4, adelante, Valentín, por favor. No quiero robarte el Thunder. No, échatelo tú. Te digo que yo tengo que la canción. No, ¿por qué le doy la palabra a Valentín? Porque además es un tie-in de King in Black. Esta mamada no se ha terminado y no sé cuándo se va a terminar. Ya, por Dios, ya. O sea, hay títulos que están pasando como 20 años después de King in Black y aquí siguen en King in Black, no entiendo. Por Dios. Ya lleva 3 números en King in Black, Sword, compadre. Sí, pero, sí, después del 1. iba en el 4. Ajá, o sea, sí. El ahora sí que el 75% de la serie ha sido Kenny Black. Bueno, Noel pues de alguna manera logró meterse en Krakoa, bueno, no de alguna manera, fue poseyendo a Cable. Y básicamente es el aftermath, bueno, el directo aftermath de eso. Sabemos que al único que con el que no se ha metido ha sido con Manifold, que tuvimos un bonito número, no sé si fue el anterior o el número 2, creo que sí que fue el anterior, explorando sobre el backstory de Manifold y su background, que de hecho comentamos que, y él lo comenta, que estuvo por un tiempo en Black Panther acompañando a T'Challa en sus aventuras galácticas. Y a la par también nos hablan de bueno, lo que está pasando en S.H.I.E.L.D. en la estación con Wizkid y se me olvidó el nombre por completo de la comandante Brand, sí, gracias, Abigail Brand, exactamente. Y de hecho Abigail Brand lo que fundamentalmente está buscando y que nos lo habían ya comentado en el número anterior es un plan de contingencia que dice ella que lo había pensado con mucho tiempo, pero que a mí me da la impresión de que no fue así, que se le ocurrió allí para hacer una especie de backup y de evacuación de emergencia de los 5, de los 5, que son los que se encargan de las resucitaciones en Krakoa. Y para eso pues manda a nada más y a nada menos que al telépata de tercera, al pobre Mentalo, que de hecho cuando le comenta el plan a esta hija de Scott, que a mí se me olvidó el nombre, que está en los 5, ella le dice que Mentalo pues va a poder ayudar en la medida de que igual a como lo haría Charles Xavier, ella le comenta que, por favor, eso es como utilizar un lavado de autos para restaurar a la Mona Lisa, comparando al pobre Mentalo con el profesor X. Eso a mí me causó risa por el pobre Mentalo, porque literal dice, ahí estoy aquí, o sea, están hablando mal de mí, estoy aquí mismo. Básicamente no permiten que eso suceda. Wizkid llega e interviene y combate junto con los 5 la invasión de Null. Y se los dejo hasta allí para no revelarles más detalles, pero estuvo interesante, se está moviendo bastante, es Al Ewing escribiendo y quizá con la excepción de Empire, creo que no, rara vez me ha decepcionado Al Ewing en sus historias. El arte de Valerio Schiti está precioso, es su propio estilo ciertamente, pero yo desafortunadamente, y esto ha sido un tema mío, me cuesta mucho no compararlo con Pepe Gracia. Con Pepe Larraz, precisamente cuando, y además cuando lo está coloreando Marte Gracia, pero ciertamente eso creo que más bien va a favor más que en contra, creo que habla de lo bien que está el arte. Y este título, a pesar de que quizá pase un poquito por debajo del radar en medio de todo el ruido de Reign of X, hasta ahora ha sido uno de los más interesantes, con todo y que además sigue metido en el tema de King in Black. No sé si es que estoy siendo muy paciente y también un poco benevolente en la crítica, pero a mí me entretuvo, tuvo momentos graciosos, tuvo momentos de acción, tuvo momentos de intriga y eso es básicamente lo que busco en cómics y en ese sentido pues sí me satisfizo. No sé a ustedes qué les pareció, caballeros. Fíjate que el cómic, en general la serie me ha parecido bastante entretenida. Tengo que confesar, hice catch up esta semana, nada más era el primer número. Ya leyendo de corridito estos tres, me ha agradado bastante, me gusta mucho cómo han ido manejando a Fabián Cortés, que es como este villano noventero que no hacía gran cosa realmente, y de repente verle aquí de nuevo con ciertas actitudes y ahí tratando de convencer a Magneto, digo, y aquí pasan otras cosas, en este número en particular pasan otras cosas relacionadas con eso. Me ha agradado el número de Manifold, incluso que yo pensé que me iba a aburrir mucho porque si chequé, ay cabrón, es todo el número sobre él. La verdad es que está por demás interesante. Lamentablemente ha estado involucrado con el tema de Kid in Black, que como muchos tie-ins han logrado tratar de darse un poquito la vuelta, o sea, como que sí lo tienes en el fondo, pero los escritores han logrado seguir trabajando con sus personajes y creo que aquí Al Ewing ha salido bien librado, esto ya veremos a partir del próximo número, que ya no tengan que lidiar con dragones simbiontes, cómo le va al escritor, pero creo que de inicio tuvo esta mala suerte de enfrentarse al crossover de Marvel, pero pues ahí la lleva. Sí, el problema es que el crossover anterior, que ha sido el más aburrido de la historia, lo hizo él, entonces tampoco se puede quejar mucho hoy. un poquito mi bronca con el título en general es algo que estaba mencionando desde el principio. Se supone que es parte de este universo X, pero Reign al mismo X. Tiempo Halloween es de Reign of X, del Hickman verso. Pero parece que Halloween también trae como sus propios planes. Recordemos que ya habíamos visto algo de S.W.O.R.D. en estas visiones futuristas de Empire. Uh-huh. Entonces eso también te dirá algo. Y un poquito mi bronca es que pareciese que es como el primo pobre de Guardianes de la Galaxia que está escribiendo también Halloween. Entonces esa es un poquito la parte que me tiene un poquito deprimido. Dicho eso, está muy bien ejecutado. La verdad es que sí, BT hace un gran trabajo gráfico. Y bueno, Halloween sin duda tiene un oficiazo. Entonces sabe hacer una historia, te la sabe contar, te sabe llevar a los personajes. Y si algo tiene de bueno este número en particular es eso, ¿no? Que son un montón de personajes, de verdad, son un montón de personajes. Sí. No te pierdes, no te sientes confundido. Te lleva bien con cada uno, te lleva bien en cada escena, te lo sabe presentar bien, te sabe ir moviendo la acción para que cada personaje tenga su momentito. Entonces eso, la verdad es que pues lo hace muy bien. Incluso tiene varios momentos cómicos, Bran diciendo que para ella humanos y mutantes son lo mismo, que para ellos son terrestres nada más. Uh-huh. El momentito cuando Hope le está diciendo que es como tratar de reparar a la Mona Lisa, no sé qué, el sujeto está abajo y dice, estoy aquí, carnal, o sea, puedo ir. Sí, o sea, sí, te estoy escuchando, por cine. Ajá, y momentitos varios así que son como esas gotitas de comedia que le dan también cierto brillo a este cómic y al oficio de Halloween. Entonces, bien, no, hasta ahorita no me ha volado la cabeza, pero también le echo la culpa, y eso es un rollo muy subjetivo, a que al mismo tiempo está sacando Guardians of the Galaxy, ¿no? Si no tuviéramos el referente de Guardians of the Galaxy, lo que ha hecho durante este año maravilloso en ese título, probablemente me gustaría mucho más, pero creo que aquí me queda de nuevo con eso, ¿no? Como que es lo que me sobra de Guardians of the Galaxy, lo voy a poner en S.W.O.R.D. a ver qué tal me va. Entonces, ese es como mi pequeño conflicto con el título, pero muy bien. Y si aguanta un tepecito, ¿eh? Sí. Ahorita con estos números, sí me aguanta un tepecito, ¿eh? Bueno, Halloween tiene Guardianes y tiene Immortal Hulk, entonces, pues sí. Claro, claro. Sí, no, pues es donde se está desbordando. Y we only find it when they're dead, o sea. Pero esa creo que ya ahorita está en pausita, ¿no? Sí, pero digamos que en comparativo con lo que ha estado haciendo en el año, pues sí. Yo le daría el beneficio de la duda, y que creo que tú también se lo estás dando, porque pues está en todo este pedo del simbionte. Cuando salga incluso, de eso en el número 5, creo que sí empieza su run realmente. A ver, no, incluso independientemente del beneficio de la duda, no, o sea, es un buen título, lo leo, lo disfruto muchísimo. Mi única bronca, y que es un rollo, ya lo dije, muy personal, no tiene por qué pasarle a nadie más, es que al mismo tiempo está sacando Guardians. Entonces, sí, cuando los pones a los dos en paralelo, se nota que hay uno donde está sacando el do de pecho y en otro en el que nada más está haciendo solfeo, ¿no? Que un solfeo, en el caso de un cantante dotado, sigue siendo una maravilla, pero no es la voz en pleno, ¿no? Es como mi punto nada más. Mental es un personajazo, eso sí. ¿De dónde hacen un personajazo a Mentalo? ¿De dónde? Está chido, me agrada. No, pues de hecho todo el mundo metiéndose con él, pero literal. No, pero... Sí, pero lo hacen interesante y le estás leyendo algo de Mentalo y lo estás disfrutando. Pero lo mismo puedes hacer de todos los personajes, del chavito que construye cosas que apareció en... Whiskey. Whiskey, que apareció en Exterminators, o sea... Pero no me refiero solo a que esté haciendo, a no, que haga los chistes, pues. O sea, todo este rollo de que lo tiene ahí porque es un mercenario, porque él cree que es lo mejor a lo que pueda obtener esta Bran, pero pues realmente no es que sea lo mejor, sino que simplemente pues es lo mejor que es un mercenario. O sea, mientras le esté pagando, no tengo problema. Entonces le está dando ciertos matices al personaje que... Había olvidado eso porque lo exploran de hecho en el primer y segundo número y ahorita como que lo dejaron un poquito de lado, pero sí tienes razón. Pero es algo también que pasa con todos los personajes. O sea, cada personaje que ha presentado ha tenido su momento de pronto de explotarlos y de llevarlos más allá de lo que eran. Entonces, de nuevo, el título está muy bien. Mi único conflicto es que del otro lado tienes una pieza impresionante. Además de, bueno, Immortal Hulk ya eso ya es otro pedo. Eso ya está a otro nivel. Eso ya es. Queda claro, ¿no? Sí. Pero Guardians yo no lo vi venir. O sea, yo no lo esperaba. Y de pronto fue como de: estás haciendo esto, bendice el Señor. Entonces seguimos con. Y su orden me queda ahí. No más. De hecho, para los que quieran complementar sobre Aluven, había una entrevista de Behind the Panel, un podcast bien interesante de cómics, que de hecho vale mucho la pena. Fue el año pasado. Voy a recompartirles el link porque es un señor bien, bien, bien interesante y ama y adora los cómics de una manera. Aprende muchísimo con él. Entonces está entretenido en ese aspecto para darle su momento en el spotlight a Aluven. Perdón, Bernardo mencionó a Pepe Larraz. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver su tweet donde subió esta portada variante del Hellfire. Es que se viene un evento especial que sabemos que está en Marauders, esta gala que realmente es un movimiento político de Emma y de Kitty, perdón, de Kate. Perdón, que se nos va a molestar Kate y nos va a atravesar con. Y van a tener una especie de mini Thanos story entre varios números sobre Hellfire Gala. Tuvo una oportunidad el dibujante de Thor que hizo el Giant X-Men, Ross Dotterman, creo que se llama, de diseñar todos unos trajes de gala, pero muy inspirados en los trajes de batalla de los personajes, que le quedaron chulísimos, le quedaron muy bonitos. Pero entonces literal pues viene Pepe y se sacó su miembro artista como que, ah, ok, está muy buena tu idea, mira lo que hice yo de portada variante, uy, una belleza. Van a jugar un montón con sus diseñadores de moda. Ve, o sea, es que Jesús. No, eso está para enmarcarlo, de verdad. O sea, color es una belleza, que también son colores de Martito Gracia, no más. Sí. Es que la combinación de esos dos es maravillas. El blanco y negro que se atrevió a subir Pepe Larraz en su Twitter es para, o sea, de verdad. Ah, que además no va a ser. Y esto de Planet Size no es que va a ser más grande que un Giant Size, es solamente que se buscará una excusa para llamarlo así. No piensen que va a ser un hardcover extra grande. Y es una portada variante. Y es una portada variante. Pero es que ves a Jean, ves a Aurora, o sea, no tiene. los diseños de Dotterman ahí a la mano, Valentín, porque precisamente diseñó Dotterman y diseñó, pero el evento principal lo va a dibujar Pepe, entonces vas a tener el diseño de Dotterman y las versiones de Pepe de todos esos vestidos, de toda esa gala que está. O si puedes buscarte el blanco y negro, esa Rogue, hijas, o sea, no. O sea, yo ya no daba nada por Rogue y de pronto fue así: Jesús de Veracruz, qué cosa tan bella, man. Ve nomás. Solo el diseño de Dotterman. De Dotterman, exactamente, tan precioso, de verdad. Que están chidos, de hecho, una capa hecha a partir de. De vaporcito. De neblina, que poca madre, ¿no? Exacto. Exacto, que se transparente y te muestra la parte de atrás, o sea, está. Esto está genial. He knows. Exactamente. No, pero todos están increíbles, o sea, incluso los de hombres también hizo por ahí. Sí, es que cada uno con sus poderes. Están impresionantes. En realidad, están impresionantes, de verdad. Están bellísimos. La cosa es que sí es medio complicado por el detalle de los de compartirlos, porque son de uno por uno, no hay una imagen que tenga todos, pero pues sí están muy chiquitos. Sí, no, y si la covacha no los retuiteó, ya los va a retuitear. Debería de, pero no, nada más era pasar ese chismecito. El año de noticias que nos tocan el miércoles también lo hablamos. Exacto. Nada más era para que pasar ese chismecito y que lo vieran, porque lo mencionaron a Pepe Larraz y Pepe Larraz está a punto de pasar a ser también Pepe Chiquito Bebé Larraz. Porque qué ¿Apenas? ¿No era? Yo pensé que era el original. Solo Dan Mora Bebé. Es Dan Mora Bebé. Había así, pero Pepe Larraz está así. Pero Pepe Larraz por ahí va. Y yo haría la salvedad. Que, mira que yo soy fan de Pepe. Con los colores de Marte, honestamente. Creo que es que la combinación de ellos dos lo que es. Sí, y mira que yo soy fan de Pepe desde su época, de Christie y sus movidas, entonces. Ok, bueno, acá va llegando el buen Pedro. Dice: hola, pandilla, ya llegué, ¿cómo están? Les mando saludos a los tres. Caballero. Mira, maestros no somos, pero muchas gracias, compadre, te agradezco. Entonces ahora sí vamos con X-Force. No tengo seguro social, mano. No estoy en sindicato, no puedo ser maestro. Perdónenme. Creo que se refiere a tu sabiduría, y si alguien tiene el título de sensei maestro acá, pues yo te lo digo. No, lo siento. El vestir todavía no me acepta en el sindicato. Francisco Sensei. No soy su carnal, soy su cuate. Soy cualquier pelado roñoso ahí. Está bien. Vámonos con X-Force. ¿Qué tranza, claro, Bernardo? Cuéntanos de X-Force. X-Force abre en Krakoa con Black Tom dándose cuenta de un movimiento raro, de algo que aparece de repente en la isla y no debería, porque él se da cuenta de cada movimiento porque Krakoa habla con él. Y pobrecito Black Tom, pues Krakoa habló de más con él y se lo termina tragando en lo que luego entendemos es una pesadilla. Y literal pues nos ubica en donde había cerrado el número 17, que fue esta bonita, a falta de una mejor palabra, creo que fue como una especie de homenaje o de dedicación a Quentin en el número pasado, donde profundizamos un poquito más en el personaje, quien de cierta manera pareciera estar siendo manipulado. Igual como sucedió con Domino por este culto antimutante que de hecho lo conocemos desde el primer número de X-Force y que Percy ha estado pues tratando como el enemigo silente, o que ha estado rodeando Krakoa y atacándola de diferentes maneras desde hace 18 números. Entonces aquí viene este segundo ataque, lo que entendemos o lo que suponemos, no está del todo absolutamente claro. Es que igual como pasó con Domino, pues lograron replicar los poderes de Quentin, de Omega Boy, y particularmente sus capacidades telepáticas y a falta de otra palabra, mentales, o sea, de afectar a sus enemigos en sus sueños. De hecho, eso es lo que le sucede aquí a la pobre Sage, que aparentemente está teniendo cierto problemita, cierto drinking problem. Y al mismo tiempo algo similar pasa con Jean Grey aquí, que está en un momento de intimidad con Logan, ¿no? Luego vemos a Quentin con su novia, con una de las Cucu, que literal pues llegan a, luego de haberse dado cuenta de ello, llegan a tratar de ver qué está pasando con Sage y con Bestia. Parece que Bestia también fue atacado. Y una seis maltrecha pues trata de explicarles y va Oliver a tratar de enfrentarse con este mutante que literal está haciendo un ataque telepático a la isla. No les detallo más para no entrar en spoilers. El único comentario sería que ya no está, se me olvidó el nombre del artista el que usualmente está que hemos alabado en muchísimas oportunidades en X-Force, ahorita lo busco para darles el nombre, está siendo reemplazado por este caballero Gary Brown, y aunque no es que me desagradó el dibujo, tiene sus peculiaridades, es un poquito más cartoon y un poquito quizá menos atado a realidad por a falta de una mejor descripción, pero los colores medio rescatan el feeling que tenía anteriormente la serie, pero sí creo que cogió un poquito en ese aspecto, porque venía yo muy muy enamorado de Kassara, esa clase, gracias por recordarme el nombre de Kassara y de su arte, y que era una de las cosas que más nos atrae del número. Con la espera de que sea pues un reemplazo temporal solamente de este número o quizá de este arco, pues se sigue moviendo la historia de X-Force. Está interesante esto de este ataque telepático y de las consecuencias que pueda tener, y de cómo Omega Boy pueda probarse, que es un threat que ha venido desde el número anterior. Y creo que con la excepción del tema del arte, que sí, honestamente, se me hizo un poquito off, en líneas generales me gustó en cómo está terminando el número y cómo va avanzando la historia, pero es un número transicional, honestamente. Adelante, Francisco. Sí, igual, creo que, de nuevo, si bien el arte no es Kassara, creo que para un par de momentos en esta historia queda bien. O sea, creo que los momentos de horror los logra muy bien. Es este tipo de persona que la deformación corporal le queda bien, y el colorista también ayuda muchísimo para que la ambientación quede bien. Pero sí creo que esas partecitas son su fuerte. Pero, pues bueno, veníamos de Kassara y eso siempre se termina extrañando, ¿no? Pero el título creo que sigue avanzando. Ya empezamos a ver un avance en X-Force. O sea, recordemos que parte de lo que había pasado, de la bronca que tiene X-Force, es que de pronto como que agarra carrera y se frena. Y ese ha sido un problema con el título. Pero en general ha sido consistente, ha estado muy bien, de nuevo, sobre todo cuando está Kassara. Pero aún así, me gusta la evolución que está teniendo Quentin Quire, que la verdad es que no era un personaje que yo le tuviera mucha estima, pero creo que lo está haciendo muy bien. ¿Es Jerry Dugan? No. No, Percy. Exacto, Benjamin Percy. Creo que lo está haciendo muy bien. Entonces, sigue bien, no nada extraordinario tampoco, pero sólido, entretenido, bien llevado. con buen crecimiento de personajes, entonces yo sigo a gusto con X-Force, la verdad. Buen momento para que Valentina haga catch up también. De 18 números. hay varios que tengo así. Exacto. Oye, de hecho, sin hacer catch up, el siguiente número realmente lo leí porque lo propusiste y me sorprendió un poco. ¿Cuál número? ¿Siguiente número de qué? ¿Este lo leíste? No, el de X-Force no. Ah, ¿cuál de X-Force? No, el de X-Force no. Bernardo propuso el Captain Marvel 27. Ah. Sí. Que de hecho con eso cerraríamos Marvel, pero exacto. Quería preguntar si íbamos a comentar. Yo me leí Thor. Entonces, si quiere, vamos con Thor porque lo hemos estado siguiendo. Va, adelante. Sí, la verdad es que de nuevo sigue avanzando un poquito. Recordarán que cuando, sobre todo, el doctor mencionaba los primeros números de Thor, le pasó, y eso fue lo que mencionó porque yo no leí los primeros. La verdad, yo entré a partir de un hueco que hubo ahí, de una pausa que hubo ahí en la historia, pero tú menciona que va muy bien y de pronto los últimos números se aceleran. Aquí creo que pasó lo mismo, este número de pronto le metió turbo a todo lo que estaba narrando. Íbamos a una velocidad bien, íbamos súper pausaditos, bien contado, etcétera, y aquí de pronto se le mete el turbo porque pues ya nada más tiene dos números para este arco. Sin embargo, creo que funciona bien para lo que nos está contando. Creo que terminamos ya en este sin querer estirar de más, ya sabemos cuál es el conflicto, quién es el que está fungiendo como villano, cuáles son los personajes que van a intervenir. Entonces, qué bueno que terminamos en este clímax. Aquí vemos, recordaremos que Jane Foster va a buscar a Odín, porque Donald Blake está suelto en el mundo haciendo destrozos y destruyendo los nueve reinos de Yggdrasil, mientras tiene a Thor prisionero. Entonces, aquí vemos los diversos personajes con los que se ha enfrentado Donald Blake se terminan reuniendo para ir a derrotarlo al final, incluyendo por supuesto Dean. En el número anterior habíamos visto a Doctor Strange, aparece Doctor Strange, aparece Throg, que de nuevo siempre es un gusto cuando aparece Throg. Y que tuvo una pelea, de verdad, vayan a leer esa brutal. De miedo. Y pues bueno, termina todo este conflicto. Y al final hay una revelación importante, hay un twist importante, pero ya este número básicamente yo lo definiría como, alguien podría poner en el chat, ¿putazos o qué? ¿No? Entonces, básicamente es non-stop action, non-stop punching, pues básicamente es un trompazo, ¿no? Es una cosa deliciosa, sigue estando en mis más altas recomendaciones. Ahorita Nick Percy también está que no se lo cree nadie. El hombre está creciendo brutalmente. Nick Klein, perdón, tienes toda la razón, no es Nick Percy. Nick Klein está súper bien. Entonces, muy bien, Thor. Muy, muy, no, muy y bien. Y estoy viendo el trabajo de color que es de Matt Wilson, que es un poquito diferente, no es tan brillante. Le da como un sentido como de acuarelas, me atrevería a decir. Que uff, está genial para la historia. A mí me lleva mucho, por ejemplo, ya el arte de Klein, precisamente al portadista, que es Oliver Coipiel, que es un artistazo, Nick Klein está ahí, o sea, está ya en esa liga sin ningún problema. Entonces, la verdad es que no puedo recomendar lo suficiente. Si quieren esperar al siguiente número, que es el 6, para hacer un catch-up, háganlo, pero la verdad es que está increíble. Yo no sé cómo van a juntar esta serie, porque creo que la primera saga fueron 5 números, después hubo 2 como de intermedio y después está esta que son 6 números. Pero ya salió el primer TP, creería que yo no. Ya no tengo, según yo sí, pero es que okay. No, o sea, no sé cómo van a terminar haciendo los recopilados y sobre todo los que a mí me interesan, que son los sobres, sí, hardcover. Sí, que son de 10, ¿no? Los de veras, no, entre 10 y 12. Okay. Pero que sean de 11 es raro, por decirte algo, ¿no? Entonces, no sé cómo van a hacerlo, pero yo estoy ahí, lo estoy esperando con muchísimas ganas. La verdad es que Thor no me ha decepcionado un solo número hasta este momento. Entonces, súper bonito, súper bonito. No, nos pregunta Alejandro Guerra, ¿de qué número a qué número es la historia de James Foster como Thor? Creo que hay un artículo de la Covacha referente a eso, ¿verdad, Valentín? Y bueno, seguro Francisco se lo sabe de memoria también. No, no quisiera, pero sé que es un Thor 1. Sé que es un Mighty Thor 1. Eso es lo que te lo puedo decir. Sin pero hay una pero guía no que sé qué volumen. Exacto. Sí, pero no me acuerdo qué volumen es. Mira, la cosa es que toda la etapa de Jason Aaron en Thor, que incluye la parte de Jane Foster, fue todo un desmadre porque relanzaron el título como 3-4 veces. Por ejemplo, hay un Thor de Jane Foster que creo son 8 números y luego sale de Mighty Thor 1 porque hubo un Marvel Now o algo así, entonces es un despapalle. Te sugiero, está en paralelo con Worthy Thor. Sí, también estaba un Worthy Thor. Te recomiendo lo que mencionaba Bernardo. Tenemos un artículo en La Covacha que es justamente cómo leer el Thor de Jason Aaron. Lo escribió Isaac de la Rocha y viene así tomo por tomo para que veas y te explica también qué pasa más o menos en cada etapa para que vayas para que puedas leer a gusto esa parte, incluyendo pues, obviamente todo lo que fue Jane Foster como Thor. ¿Sabes cuál fue también la bronca con esa porquería? Tenía como leía como por pedazos por lo mismo, porque de pronto había unos que salían, no salían, otros en paralelo, etcétera. Entonces, cuando anunciaron que iban a sacar Jason Aaron Thor Complete Collection, yo dije, ahí está, ese es lo que voy a comprarme. Son estos TPs de, ahorita creo que ya van en el volumen 3, que son estos gruesísimos de $40 cada uno más o menos. Se agotaron en 6 meses, o sea, no me dieron chance ni de esperar una oferta, salieron, estaban ahí y de pronto desaparecieron. Entonces, espero que Marvel anuncie pronto que los van a reimprimir, porque, o sea, no se agotaron, volaron. O sea, no he visto un maldito TP de Marvel agotarse tan rápido. Los Avengers de Hickman siguen disponibles, muchísimas otras cosas están disponibles. Los dos primeros volúmenes del Thor de Jason Aaron volaron. Entonces, ¿no ha salido un hardcover deluxe o un con todo el run de Aaron? Sí salieron, pero pasa eso, que como estaban en varias series, por ejemplo, Mighty Thor con Jane Foster está en pasta dura, un Worthy Thor no, por ejemplo, y esas historias estaban en paralelo. Entonces, ojalá que alguien en Marvel pues lea el artículo de Isaac y se les ocurra hacer una colección del literal Jason's Aaron Thor. Está, es que ese es el Jason Aaron Complete Collection y está en orden. Está perfecto, perdón. Okay. Pero voló, o sea, ahorita no encuentras un solo tomo, no lo encuentra. Ya. Sí. No, de hecho sí. En el artículo también incluye algunas ligas a Amazon por si quieren echarle un ojo. La verdad es que sí, como menciona Francisco, no todo está disponible de manera tan sencilla. Entonces, hay algunos que sí, hay otros que no, pero por lo menos ya vas a tener exactamente cuál es el título, cuál es el volumen para que puedas leer a gusto el Thor de Jason Aaron. Y como siempre que siempre les recomiendo, pues Marvel Unlimited es una excelente opción porque sí lo vas a tener todo, pero digital. Sí. Bien. Capitán Marvel 27, que de hecho no creo que en el programa nunca se ha comentado a la Capitana Marvel este run de Kelly Thompson, pero precisamente aproveché que tanto a Francisco como a Valentín pues les gustó mucho el run de la señora Thompson en Black Widow y les recomendé este título. Yo sí lo he estado siguiendo desde hace un buen rato. Sí han habido etapas en las que he tenido que hacer catch up, la he abandonado un poco. Han habido, no se recuerda un run que hubo el año, creo que fue el año pasado o antepasado, llamado The End, que de cada uno de los personajes principales de Marvel, pues como que relataron su historia, la historia de su muerte, de su fin. Y en el caso particular de Capitana Marvel, literal, pues ella viajó al futuro, un futuro apocalíptico, donde el hijo de Namor estaba aterrorizando a la Tierra, y ella con una serie de personajes posibles, es que una especie de Future State, eso fue un par de números nada más, pues se alía con ellos para defender y salvar a la Tierra. Esa historia de cierta manera se continuó aquí en Capitán Marvel en los números, si no mal recuerdo, 24, 25 y 26, y aquí ya estamos volviendo al run regular de Capitana Marvel. Cosas importantes que han pasado acá, que quizás algunos no lo tengan en cuenta, no lo sepan. Se exploró mucho el hecho de que, o ahora es canon, que la madre de Carol es Kree. Y eso pues influye mucho en el tema de sus poderes en particular y de su heritage. Y otra cosa que también exploraron y que sucedió, un poquito aquí de spoiler, si no se han puesto al día y son muy fans de Capitana Marvel, aquí les recomendaría poner mute, es, ok, empiezo con el spoiler, que justamente al volver del futuro, Carol se encontró con una versión de una hija que pudo haber tenido o que tendría con Roddy, con quien tenía una relación, y en parte por eso y por el impacto del viaje, pues decide romper la relación con él, y este es el aftermath de eso. Está de hecho Carol muy muy muy deprimida por esa ruptura amorosa, y se encuentra pues sí, en un estado de depresión bien, bien importante, y así empieza el número. Está, me gustó bastante la portada, que de hecho es de Marco Checheto. Es Marco, no recuerdo, bueno, es cierto, el de Daredevil, que vemos aquí a un montón de personajes pues tratando de conquistar a Carol, ¿no? Hasta vemos aquí a un Ant-Man llevándole rosas, Falcon mandándole una cartita, etc. Y bueno, te ponen aquí rápidamente en contexto, y bueno, vemos a Carol en plena depresión post ruptura amorosa, hasta se encuentra bastante mal. Y vemos a Jessica, que a Spider-Woman, que ha estado insistiéndola para asegurarse de que se encuentra bien y que está bastante preocupada por su bienestar, y que entonces como Carol pues no está contestándola, pues contestándole el teléfono, pues decide irrumpir en su departamento rompiendo la ventana y asustándola, pero es básicamente para hacer check-up sobre ella. Luego de esto, pues la alternativa o lo que le plantea Jess a Carol para lograr sacarla de su depresión, de hecho fue bastante gracioso porque le plantea como un escenario de pelea muy superheroico, pero que parece literalmente inventado, una sesión de brainstorming toda alada de los pelos o difícil de creer. Le habla de unos monstruos que son mitad serpientes y mitad gatos, que están siendo cabalgados por hechiceros sexys y que además lanzan ácido. Que pareciera más bien como una excusa que ella se está inventando para ver si logra que Carol salga de la casa, es decir, no es algo que sea real. Y justo en la página siguiente resulta que sí es real, que sí son hechiceros sexy montados encima de monstruos mitad gato, mitad liebre, ¿no? ¿Y de dónde lanzan el ácido? Ah, exactamente, y el pequeño detalle. No me dijiste que el ácido además lo lanzaba de sus traseros. Entonces, porque a lo mejor así no iba a querer Carol ir. Exactamente, creo que por ese detalle no ibas a querer. Porque básicamente el gag o el chiste es que Carol ahí está inventándolo, obviamente que eso no es verdad, y literal el único detalle que a Jess le pareció que no era relevante era de dónde botaban el ácido. Y luego pues Carol se sumerge en su trabajo de superhéroe, pero de manera obsesiva, como bueno, la buena Carol tiende a hacerlo. Y no hace absolutamente más nada que eso y estar encerrada en casa, y eso por supuesto también preocupa mucho a Jess, quien además entonces decide otra vez irrumpiendo y rompiendo la ventana por segunda vez. Ya Carol está bastante harta de eso, ya le debe dos ventanas, pero decide que todas se van a poner sus trajes sexys. De hecho muy gracioso porque le comenta, pero oye, ¿cómo quieres que me ponga ese vestido? ¿Quieres que me vista de stripper? Y ella le dice, a mí no me estés culpando porque eso lo acabo de sacar de tu closet, no fue que yo me lo saqué de cualquier lado. Y decide junto con Monica Rambeau y Hazmat, y descubrimos la que está ahorita trabajando con Hulk, que es la accuser de los Kree. Es Laurie L, que es su medio hermana. Resulta que también era hija de la madre de Carol, que como les comenté era Kree. Pues también viene a la fiesta y también se coloca su vestido sexy para salir a animar a Carol. Y pasan otras cuantas cosas, pero ha sido fue un número fundamentalmente de interacciones, de relaciones entre personajes. Algo que tiene este ron es que es supremamente divertido. Kelly Thompson conoce muy bien a Carol y conoce muy bien a los personajes. Y la historia tiene espacios de que se mueve en pequeños rounds o pequeños arcos, pero en líneas generales es muy situacional, es mucho de la relación de Carol con Hazmat, con Monica Rambeau, con Jessica y con Roddy, que en este caso pues el tema amoroso es protagonista en este número en particular. Eso lo ha hecho bastante entretenido, bastante divertido. No sé, Valentín, tú que te pusiste, no sé si empezaste por acá o si hiciste catch up de los 27 números. ¿Qué tal te pareció? No, no manches, güey. No. Aunque, aunque la verdad, leyendo este número tampoco me parecía tan mala idea. Este es un número, creo que pues está agradable para leerlo aunque no estés leyendo la serie, o sea, como es el caso, yo lo disfruté bastante. No sé qué tanto sea que realmente Kelly Thompson conoce el personaje o básicamente ella hizo a esta Carol Danvers, porque también ya tiene bastante tiempo con ella y ella la ha ido moldeando. No, no es ningún problema, no es ninguna queja. A mí se me hace que tú hiciste como... Ahorita te diste demasiados detalles que no... La verdad es que tampoco era tan en serio, básicamente es una historia de cómo Carol está deprimida y cómo sus amigas intentan sacarla de ahí, y tiene muchos, muchos momentos chuscos, y termina pues con una nueva relación para Carol que es bastante entretenida. La verdad es que todos los diálogos internos que maneja Kelly Thompson, todos los diálogos entre personajes también, son muy, muy divertidos de leer, muy entretenidos. Bastante bueno el cómic, yo, aunque honestamente me emocioné más porque vi a Spider-Man en la portada. Spoiler alert, no sale Spider-Man en el cómic. Y el detalle, yo no sabía que Carol andaba con Rhodey. La verdad, para mí eso fue así como que... ¡Llevan 10 años! Yo estoy alejado de eso, güey. O sea, la verdad es ¡llevan que... 10 años! Hasta yo. De hecho, no ha estado con... Bueno, no sé si ha estado con alguien más, pero la que yo conozco desde que él hizo The Conic, pues era su novio, ¿no? Sí, no, pero yo no lo sigo. No, la verdad es que no sé. O sea, ¿para qué okay. Sorry que me dejé llevar por el resumen en general de Capitana Marvel, porque este es el número 27, y quizá di mucho detalle del número, pero es un buen jumping point, honestamente. Y no se van a... O sea, los detalles están allí y en las cartas también, y es Kelly Thompson. Si le gusta Capitana Marvel y las historias así pechonas, este está bien chido. Adelante, Francisco, disculpe. Creo que hay una fortaleza que tiene Kelly Sue DeConnick, que además de que conoce a los personajes, los ama, y el universo Marvel también se nota que lo tiene muy claro. Son sus interacciones de personajes. Cuando explora las amistades de los personajes, la verdad es que yo lo que le he leído me ha encantado. Los números de Jessica Jones que reseñamos en algún momento aquí, que de pronto también le hablaba, cómo se llevaba con Luke como pareja, de que de pronto le hablaba a Jessica, Drew, o aparecía, no me acuerdo quién, pero eran muy divertidos. El West Coast Avengers, el Hawkeye, cuando eran Clint y Kate, y por de supuesto hecho, es muy bueno Black Widow, por supuesto Black Widow, los momentitos con Clint, los momentitos con Bucky son muy divertidos, y se ve que por aquí va la onda. Entonces yo creo que sí le voy a dar un chance en algún momento, pero sí, Kelly Thompson se está volviendo de a poquitos, ¿no? Porque cuando en su momento la leí decía que esto está divertido, pero como que de a poquito se ha ido volviendo uno de mis escritores favoritos al momento en Marvel, la verdad. Entonces, estoy a punto de declararme fan y empezar a leer todo desesperadamente. Pues precisamente, y si quieren saltarse y empezar, este es un buen número. Precisamente porque tiene el resumen y no es que es necesario leerse el run de los 27 anteriores. Para nada. Aquí pudieran arrancar. Sí, bastante entretenido. ¿Bueno, esto fue Marvel? Sí. Hay otros títulos de Marvel, pero como les comentamos, las copias de reseña, pues por el tema COVID, imagino yo, pues tuvo problemas de distribución esta semana. Sí, vamos a hablar a Marvel para reclamar qué pasó. Sí, sinceramente. De reseña, porque ya estábamos acostumbrados, sabemos que los tenemos, ustedes acostumbrados, entonces no nos puede hacer esto Marvel, no puede hacer esto. Entonces tenemos que reclamarlo. Oye, por eso... yo nomás quiero decir algo. Están muy callados hoy en el chat, hoy veo poca interacción. Y por eso nos vamos a ir temprano, no más por eso, porque no nos están pelando. Entonces, ¿saben qué? Si no aprecian el esfuerzo, el trabajo para cotorrear con nosotros y demostrarnos que no se han dormido, gandallas. Recuérdense que la cubacha... Creo que todos están trasnochados después del Snyder Cult y... no sé, y aparte pero... las tres horas de programa de la cubacha de ayer... De uy, sí, les estás pidiendo mucho también. No sé, y de orden de nuevo, la cubacha es como Vicente Fernández. Ustedes siguen comentando, nosotros seguimos hablando de cómics. Si no hay comentarios, no hay, señor. Pero bueno, independientes, Berry, vamos. Ok. No sé si leyeron lo que no cheque aquí. A ver, así. Empecemos con Skybound, con Ultra Mega. De hecho, creo que sí va a estar poquito, porque también tenemos que reclamarle a Dark Horse, a Image, a Volcom, y nos quedó mal esta semana. Exacto. Muy mal, chicos. Oye, de hecho, ¿no quieres empezar con el que leíste tú solo? Luego nos vamos con el que leí yo solo yo y terminamos los tres hablando de Ultra Omega, ¿te late? Muy bien, ok, está bien. Dame un momento entonces, porque si lo tengo en Comixology y de inteligente cerré en mi ventana. Les comento mientras busco esto, porque me va a tardar un poquito. Yo solo voy a decir, mientras... Después de que les pedimos a la gente que conversara y todo eso, de repente es como que se nos fueron varios. No se enojen, muchachos. No, ¿qué pasó? Váyanse. No. Nos van a hacer llorar a Francisco. Nada más, van a hacer que Francisco se nos vaya. Lo que es peor. Ya ves, ya se nos fue Francisco. A ver, compadre, tú leíste Orphan of the Five Orphan Beasts. Orphan and the Five Beasts. La huérfana y las cinco bestias, pues. Aquí tiene mi lista de Comixology, perdón, que no leí aquí. ¿Por qué decidiste leer ese cómic? Cuéntame. Muy bien. Primero por... me llamó mucho la atención la portada. Pensé equivocadamente cuando lo había visto en el pull list que era otro one shot de estos de Black Hammer, pero no, estaba bien equivocado. De hecho, es una nueva serie de James Toko. De James Toko, honestamente, no he leído otros cómics, otra novela, pero sé que es considerado un autor de culto. Estoy cazando desde hace un buen rato Wonton Soup, pero no he tenido la oportunidad de leerlo, de conseguirla, porque me gustaría mucho leerla en físico. Y también porque ha sido recomendación de nuestros amigos de Café Comiquero por mucho tiempo casi todo lo que James Toko saca. Entonces, como tenía un espacio para una serie indie, trato de comprar mensualmente unas dos o tres, pues dije, bueno, voy a atreverme con esta, a ver qué tal. Y honestamente quedé gratamente sorprendido, falta de una mejor palabra, pero digamos que las expectativas eran altas y se cumplieron. El arte es el gran protagonista acá, porque tiene un estilo muy muy peculiar el señor Stocco. Perdón si estoy mal pronunciando el apellido. Y básicamente es una historia de guerreros muy al estilo japonés, ninja, etcétera. Una historia de en cierta medida de venganza. Nos narran sobre esta chica que aquí la vemos entrenando, que es parte de un clan o que ha sido entrenada por este sensei, y que el sensei pues le comenta que necesita por el honor de su casa y de su escuela que ella se enfrente a estas cinco bestias que es la que están en el título, que fueron entrenadas por él, pero él solamente tuvo tiempo, porque había una amenaza que se planteaba sobre el valle, y que solamente tuvo tiempo de entrenarlos a cada uno en una técnica en particular, en un aspecto de todo el tema de Kung Fu, de manera rápida para que pudiera enfrentarse a esta amenaza, siempre con la promesa de que ellos volverían a completar su entrenamiento. Pero pues resulta que a pesar de que lograron enfrentarse a la amenaza y vencerla, pues nunca volvieron a completar el entrenamiento y utilizaron los conocimientos que les transmitió el sensei para el mal, ¿no? Y es la historia de esta chica encomendada por su maestro para buscar venganza sobre estas cinco bestias, porque como vemos en las primeras páginas, que no se los comenté, están a su vez ellos utilizando sus conocimientos aterrorizando ahora a la villa. Se convirtieron de héroes a villanos, ¿no? Y básicamente la historia pues nos va a ir repasando por cada uno de estos monstruos, de estas bestias, y a la chica enfrentándose con ellos. Me gustó bastante cómo está narrada la historia. El arte es bellísimo, está llenísimo de detalles preciosos, que déjame ver si puedo colocar aquí en Guided View para que lo vean un poquito más amplio, de detalles realmente preciosos de tanto de color como de movimiento, como de personificación que de carácter que le da a los personajes. La acción está muy muy bien narrada, muy al estilo de James Toko, de lo que he podido observar y ver. De hecho, quedo a deber que para mi cultura comiquera pues a leer un poquito más de sus obras, pero decidí saltar en esta por ser una obra nueva, y y por las recomendaciones y las buenas nuevas que he escuchado al respecto. Entonces, sí se las recomendaría, porque de hecho yo lo estoy haciendo, las estoy comprando. Este primer número me dejó bastante satisfecho. Pero si además son fans y conocen a James Toco, pues creería que con más razón pues pudieran seguirla. Poco más que contar hasta ahora, porque básicamente no ha pasado más allá de eso que estoy comentándoles, pero bien interesante y bien bonita la historia hasta ahora. Y ya sería mi reporte. Sí. Sí, nada más quiero decir que durante todo este rato tuve problemas de internet y no pude tuitear sobre tu recomendación. De hecho, ahorita lo tuiteo apenas me permita. De hecho, no sé cómo me estoy viendo a cámara, pero yo me veo friseado. Estamos viendo un close-up de tu cuello y de tu headset. Ok, está muy bien. Y a Francisco haciendo el saludo de Spock. No, pero es que Francisco se... Sí está. ¿Sabes qué? Voy a parar mi cámara. Se me hace que ya no va a ser posible que salga yo. Digo, tampoco es que me tengan que ver mucho. Ya estamos por cerrar este programa de los cómics de la semana. Que por cierto, yo llego por acá. Mr. Max dice que llegó tarde porque perdió su tiempo viendo Falcon and the Winter Soldier, pero lo recuperó viendo Promising Young Woman. Compadre, no sé si ya checaste el especial de la coacharla que tuvieron hoy Francisco Espinosa, Elizabeth Ugalde, Guaco, y aparte dos invitadazos de lujo que estuvieron, Gerson Obrajero y Andrea Cárceles. Entonces pues ahí puedes ir a darnos tu opinión al respecto. Samuel Franco dice pues que ya se fue Francisco, pero nadie dijo Rosa, ¿qué pasó? Es que lo confundes con otra persona, compadre. Y dice, qué pésima analogía decir que la Covacha es como el Chente. Uno podría pensar que le gusta andar de manos largas y que igual si el Divo de Juárez, él cantaba o dejaba su coro cantando. Y sí, ¿no? ¡Ya regresó Francisco! Francisco, si puedes enciende la cámara, porque aquí estoy hablando yo con dos talking heads, con dos avatares. De hecho, el tema de Chente, pues digo, no sé qué tan manos largas sean, pero espero que no haya un Me Too la Covacha en el futuro. Isaías Secundino dice, James Stoker es buenísimo en todo lo que hace, sus miniseries son de Godzilla y de Alien son súper divertidas, aunque me frustra que jamás haya terminado Orc Station. Bertandi nos presume que está cenando unos doritos o unas pizzas, no sé qué sean. Y Mario Rodríguez dice, hablando de Dark Horse, ¿alguien sabe cuándo saldrá el hardcover OTP de Norse Mythology de Gaiman? Es que sí me emociona bien cañón. Ya no, porque ya regresaron a comentar, ya regreso. ¿Cuándo? No sé, pero ya lo vi en preventa yo en Amazon México. De hecho, ya no estaba disponible, pero... ¿Ya no? Entonces, eso es señal de que no tarda mucho. Eso es señal de que ya está a puntito de salir. Como nos ha enseñado Francisco. Lo que hay que estar pendiente es cuando de una serie que nos gusta e interese mucho, por el número 4, que usualmente son 6... hay que ir a cazarla de una vez en Amazon, porque ahí es cuando sale la preventa que puedes reservar, que ya lo hice yo con el segundo volumen de Undiscovered Country, y con la que salió para Diamond esta semana fue Stillwater de Chip Zdarsky. Entonces como 2-3 semanitas ya debería estar en Amazon. Okay. Pero la de Dark Horse y la de Norse Mythology, sí, de verdad que se me murió la mosca ahí. Yo sigo teniendo broncas con el Daredevil del Chip Zdarsky, que no sale. No, salió apenas esta semana para tiendas de cómics. Entonces, a ver, es que el problema que tenemos es que nosotros estamos sujetos a Amazon México. Sí. Ahorita, por ejemplo, ya en Amazon Estados Unidos, si se meten a buscarlo, ya está disponible, por ejemplo, el hardcover de el Conan de Jason Aaron, que no ha salido en México. Ya están disponibles un par de Epic Collections que no han salido en México, aunque ya están en la en ese proceso. Y el problema es ese, entonces, sobre todo Marvel, y bueno, en general los que distribuyen por Diamond, porque DC es raro, aunque más o menos funciona igual, pero sale primero para tiendas de cómics. O sea, por ejemplo, de nuevo, por poner un ejemplo, el Daredevil de Chip Zdarsky salió esta semana. En 2 semanas sale en Amazon y en Barnes & Noble y en librerías y así, en Estados Unidos. Y de ahí en lo que se tardan de Estados Unidos a surtir acá, que se llegan a tardar a veces 1 o 2 meses. Entonces, nada más para que estén preparados. Pero sí es como eso. Entonces, pero de que llega. La bronca es que, pues, se tarda. Paciencia. Exacto. Sobre todo por COVID y lo demás, sí es un tema. Entonces, nada más tengan eso presente. Dice Bertrand, y decían que Bernardo es el arqueo visual del programa, o por qué apagaron sus cámaras. No estás poniendo atención, Bertrand. Qué feo. Sí, sí. Eso me dolió. Eso me dolió. Sí, porque se explicaban ambas cosas. Exactamente. Y sí. gracias por lo atractivo, pero no creo, creo que todo lo contrario. Mario Rodríguez agradece los consejos, los va a tomar en cuenta. Bueno, de hecho, no sé si los agradece. Y Carlos Hernández dice, güey, te quitaste la barba. Se la está... De hecho, también Carlos tampoco te pone atención, compadre. No, no, pues denota que no nos vio ayer en nuestro programa de 3 horas y media de acerca del Snyder Cut. No, calla, que veo que él está fascinado con el Snyder Cut. Isaac de la Rocha también dice que está buenísimo. Yo quiero saber qué fue lo que vieron. Vamos, pero bueno, ahora vamos a hacer el Snyder Cut, tú y yo contra los que sí les gustó. Isaac dijo que estaba buenísimo. Sí, ya hablaremos. O sea, en comparación con, no es que esté mejor, pero digamos que sí entiendo mejor la película, hace un poquito más de sentido. Mira, pero la larga de una manera incompleta y totalmente innecesaria. Mira, te voy a decir textualmente lo que nos dijo en privado, porque estos son mensajes de WhatsApp, pero como... ¡Ay! No deberíamos estar ventilando no, eso. No, Nel, ventílalo, quémalo. O sea, cualquier persona que le guste el Snyder Cut merece ser quemado, esto es lo cual. Pero como persona pública que es de la covacha, Isaac, lo voy a ventilar porque pone... ¡Vergación! JL de Snyder está muy buena, mucho mejor que la del cine. Algo más larga de lo necesario y la escena con el Joker está bien culera, pero fuera de eso, muy recomendable. Algo más larga, no. El triple de larga de lo necesario. Dijo que estaba recomendable. Eso es lo que a mí me preocupa. Y dice Carlos Hernández que él sí le pone, dice que se durmió, pero que sí le entra al cotorreo. Dice, pero Francisco no me quiere golpear porque hablé mal de su cuate experto comiquero. Déjenme, me explico. Hace unas horas en Canal 22 hicieron un debate para hablar precisamente de entre el Snyder Cut y Falcon and the Winter Soldier. A Álvaro Cueva invitó a Nacho Loranca, a José Miguel Alba Marquina de Artes 9 y a Carlos Joy Moisés, un ex compañero de un programa que teníamos hace muchísimo tiempo. Entonces Carlos estaba quejando de, lo pone entre comillas, que Carlos Joy Moisés dijo al aire que él era el experto en DC y Marvel. Okay. Pero pues el problema es que, pues, o sea, sí es. No, o sea, no puedo. El sujeto vivió en Estados Unidos durante toda su infancia y a lo que se ha dedicado toda su vida es a leer cómics. Entonces, o sea, si hay alguien con el que no voy a ponerme a discutir acerca de cómics, como para tratar de corregirle la plana, es a Carlos Joy Moisés, porque pues lo es. Oh, okay. O sea, no puedo decir que no lo es. No, pero nada más fue lo que le comenté a Carlos, porque decía que por eso cae gordo, pero pues es que lo es. O sea, sí cae gordo, eso no lo voy a negar. Pero sí es, ni modo. Dice, sí, sí lo es, porque ¿por qué minimizar a los otros invitados sobre tu superioridad comiquera? Porque los otros dos invitados, mire. Pues mira, Loranca me cae bien. Y es un muy buen guionista de cómic, ¿eh? Lo cual también es raro en este país. Es un muy buen guionista. Pero sí, no, la verdad es que el tema de Carlos Joy Moisés, yo la verdad es que no era muy fan de sus programas, porque luego los hacía de 5 horas, pero básicamente era él solo hablando sobre los cómics y sin errores, o sea, o si traía errores, estaba cabrón encontrárselos. La verdad es que sí, en ese aspecto sí. Y Samuel Franco, aquellos que sí disfrutaron el Snyder Cut, lo vieron como lo que fue una adaptación de Dragon Ball en sepia. Exacto. Yo sigo diciendo que mi querido Jorge me voló la cabeza con esta idea. Y dice Mr. Max, que todavía no reúno el valor de volver a verla, pero lo voy a hacer. Dice Mr. Max que odió el programa del Snyder Cut de nosotros porque a él sí le gustó la película. Cañangas, ñangas. Pues de nuevo, cada quien sus malos gustos, estimado Mr. Max. No, no es cierto. No, qué bueno. O sea, la neta es que qué bueno que te gustó, qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno que para ti sí era lo que querías. Ni modo, está bien. Pues cada quien. Bueno, rápidote, este sí es un cómic muy muy rápido de comentar. Snow Angels salió el segundo número de este cómic de Jeff Lemire y The Joke, que se publica a través de Comics Originals. La verdad es que no pasa gran cosa en este cómic. Básicamente, después de que el Snowman masacra a toda la aldea, que fue como quedó el número anterior, nuestros tres protagonistas, que son un padre y sus dos hijas pequeñas, tratan de escapar a través de el estrecho de Trench. Supongo que se traduce el estrecho, si no, pues corríjenme. Básicamente, estamos viendo un mundo helado, o sea, viven siempre con nieve bajo hielo, y están justamente como en un estrecho, como en un cañón, que el a donde no pueden ir y donde sí han estado toda la vida este grupo de personas, en esta tribu, hasta ahora que pues masacraron a todos y ellos tienen que escapar. De hecho, llegan a un punto donde dicen, es que no ha habido una, nadie ha pasado de este punto de geográfico y ha regresado vivo. Entonces no saben que hay más allá de ciertos bosques, pero el papá les dice, es que si no vamos, igual nos va a matar este cuate. Es un número muy frenético. De hecho, creo que sería muy parecido a lo que quisieron entregarnos Joe Kelly y Chris Bacalo la semana pasada con Non-Stop Spider-Man, porque sí, es esta persecución de todo el número, es muy, muy, muy, muy ágil y aún así logran meter mucha exposición a la historia. La verdad está muy, muy bonito cómo lo arman. No es bonito el cómic tal cual, hay que ver, tampoco, a lo mejor fue una mala selección de palabra. Pero la manera en la que está armado, la manera en la que está trabajado, creo que Jeff Lemire hace un trabajazo y el arte de Jock está de no mames. No les cuento cómo continúa la historia, cómo termina, porque si queda en un cliffhanger muy, muy, muy chingón. Y hasta ahorita ha sido uno de estas sorpresas. La verdad es que no recuerdo ni por qué lo empecé a leer. Me imagino que por el nombre de Jeff Lemire, que fue como lo que me atrajo. Y me ha parecido bastante interesante el cómic. Si tienen chancita de echarle un ojo. Aparte está en Comixology, con lo cual es muy fácil de conseguirlo. Entonces, mi recomendación de esta semana en Indies. Muy bien. Y ya nada más nos queda un cómic, si no estoy mal. Sí, señor. A menos. No, déjame nada más decir, Jock también es un gran artista, está brutal. Por supuesto que el nombre de este cómic es Lemire. Yo la verdad es que no lo conocía. Qué bueno que me mencionas, porque a mí el trabajo de Jock me gusta mucho. Por ahí pueden encontrar en Amazon el año 1 de Green Arrow, el Green Arrow Year One, que lo dibuja él. Está bien bonito. Y ya. Nomás era por decir algo, ¿verdad? Por hablar, por decir con aquí. No, sí, yo que está muy chido. Y mencionaba, o sea, ya nos queda solamente un cómic por hablar, pero pues, como dijo Francisco, pues si acá nos están comentando y diciendo y platicando, pues mira, podemos platicar de muchas otras cosas. Mr. Max dice, están amargados y solo reafirma que la covacha está comprada por Marvel. Madre, si estamos comprados por Marvel, a mí no me han pagado nada. Dice, ¿cómo que el capítulo final de WandaVision está bueno y la peli de 4 horas no? Compadre, no es nuestra culpa que la peli de 4 horas esté malísima y lentísima y aburrida. Sin embargo, ya dijimos, hay por lo menos un covacho que está dispuesto a defenderla y parece que vamos a tener un especial justamente sobre la trilogía de Zack Snyder con otro grupo de covachos. O sea, trilogía que es el Man of Steel, Batman vs Superman y esta chingada. O sea, lo entiendo, pero también decirle trilogía es una porquería. Porque son 3 películas. Ay, Francisco, ya también. O sea, son 3 películas, es una trilogía ya. Ya, o sea. Pero, justo, y parece que quiere hablar de la noche. Buscaremos otras voces que sean un poquito menos agresivas para que vean que no están así. Yo la verdad no veo cómo, porque Batman contra Superman es una porquería todavía más fea que Justice League, pero ya veremos. Pero ya vimos que Disney vimos que Disney Plus tiene suscripción Plus a la covacha, mano. Pues, ojalá, ojalá. Dice, no hubo mucho sepia, solo mucha oscuridad, dice Carlos Hernández. Señor Ratón, señor Mickey, estamos a la venta. No, o sea, la verdad yo no tengo ningún problema, cómprenos. Sí, no, la neta no, tampoco tengo bronca, dice Isaías Secundino. Yo no sé si terminé disfrutando de Snyder Cut porque tiene una que otra cosa interesante o porque después de 4 horas terminé con síndrome de Estocolmo. Tu padre. Eso nada más, ¿sabes? ¿Qué te digo? Mira, en comparación que eso, de eso que dices, yo la vi literal en cada una de las partes, hacía una pausa y pues sí se continúe viéndola. O sea, no sentí quizás el asco visceral que creo que sintió Francisco. Estaba escuchando el podcast que edité esta mañana, ya más detalle, y sí veo que a medida que va progresando la charla se ve que fue un esfuerzo inclusive físico para él. A mí no me fue tanto, pero no puedo dejar de ver ciertos horrores o ciertos errores que uf, para mí son imperdonables. Que ciertamente la historia tiene más sentido, pero es que igual el problema quizá no es ese, o al menos para mí nunca lo fue. El tema es cómo interpreta a los personajes. La inclusión de ay, o sea, no quiero entrar en spoiler, pero la inclusión de cierto personaje extraterrestre haciéndose pasar por otra persona fue tan innecesario y cagó una escena que no había necesidad de cagarla así. Y una Wonder Woman, que ahí sí estuve en parte de la transmisión, de que es una mass murderer, o sea, asesina y hace una carnicería con lo innecesarísima, con los villanos enfrente de un montón de niños, y después los niñitos se acercan como que, ay, quiero ser como tú, quiero ser un maldito asesino. O sea, los sesos del villano deslizándose por la pared, porque eso es lo que se ve, es tan innecesario. Entonces, allá, y eso no es en la hora 3:40, eso es los primeros, ¿qué? 30 minutos. Sí. 30, porque los primeros 10 minutos no pasa nada. Exacto. Y ni me hagan hablar de las escenas que grabaron con green screen cada uno desde su Zoom en sus casas. Dude, la escena del ex Luthor en el agua. El que estaba en el agua era el de los efectos especiales. Está horrible, pero bueno. Ah, eso no lo vi, pero gracias. Perdón. Déjenme nada más, Antonio Swain. Ah, por favor, sí. Perdón. Lo habíamos mencionado antes. De verdad, esta semana tuvimos broncas con las copias de reseña, no es por otra cosa. Estaba en el pull list y lo íbamos a leer. Exacto. Si mis compañeros me lo permiten, yo personalmente, porque yo te había prometido que iba a leer los números, llevan 2 meses que lo prometo y no lo cumplo, y admito que ha sido como mi culpa. Si mis compañeros me lo permiten, la próxima semana abrimos Marvel con comentándote todos los números que van de Marvel. No sé si ellos lo quieran hacer, pero yo por lo menos sí me comprometo, porque te lo debo a ti, Antonio, y de verdad, la próxima semana traigo eso. Y si ya salió el nuevo, si ya lo podemos leer, lo incluimos. Exacto, y perdóname, porque de nuevo, no es por otra cosa, sino porque yo en lo personal ya llevo 2 meses que te lo prometo a ti, que me voy a poner al día y no lo he hecho. Te la debo y me disculpo. Carlos dice que Marvel nos compró. Fernando Caro, el último capítulo de WandaVision sí estuvo bueno. Me hubiese llegado la copia de reseña de Marvel. O sea, Carlos, si nos hubiera comprado Marvel, tendría mi cajita de cómics cada semana, mano. Y se manda en pines. Nosotros somos tan baratos, ¿verdad? O sea, eso para Marvel, ¿cuánto es en gastos de representación? Nada. Mira, ni impresa, mándame la digital. No, a mí sí me mandan una impresa. Yo quiero mis libros. Dice Mario Rodríguez que no se le hace un argumento bastante bueno el de explica más cosas. Dice, dura 4 horas, lo que uno espera es que explique más o menos qué pedo. Y no lo hace. Y yo no entiendo cómo 4 horas. Sí lo hace, pero es así como que. No lo hace. O sea, de verdad, dime qué descubriste en esta película que no te hubiera quedado claro en la de 2 horas. Que le gusta a Cyborg. ¿Por qué Ray Fisher está tan emputado con Joss Whedon? Sí. Eso lo entendí. Ah, bueno. El pedito de Darcy, que no es que no se entienda la de Joss Whedon, queda para interpretar, pero tampoco tan abierto. Aquí es un poquito más claro. No, pero es que además se agradece, también, pero. No, pero o sea, sale Darcy. Qué bueno que sale Darcy. El problema es que no hace nada Darcy. O sea, al final del día, se siguen peleando contra Steppenwolf igual. Darkseid está en el fondo con las manos atrás viendo cómo se le matan a su chalán. Está bien, pero tú me preguntaste qué explican adicional. Te estoy diciendo que no estoy diciendo que es bueno ni que vale la pena. No, pero a ver, mi verdad fue, ¿qué explican que no hayas entendido, que no haya quedado claro en la otra? O sea, Darkseid no aporta nada, no explica nada, no es nada. O sea, te siguen peleando contra Steppenwolf y matas a tu bestia, es todo. O sea. El mito de que había una película completamente diferente que estaba escondida junto con lo, o sea, como si fuera el departamento de la verdad, pues que no, que el asesino de JFK es un director de una CIA y nos está ocultando la realidad, algo por el estilo, que era la teoría de los Snyder cultistas. Completamente falso. Dicen que salió Q en 4chan a decir que había secretos. Sí, o sea, no es una película completamente diferente. Es la misma película de Whedon, muchísimo más larga y aburrida, con muchísimas escenas innecesarias Pues lo aburrió, sobre todo si te sientas de una sola sentada a ver las 4 horas, pues no, posible. Visto por partecitas, pues. Sí, vale, es una hueva. Yo lo dije, yo agradezco que estuviera dividida en capítulos porque en cada uno ponía pausa para ver otra cosa que me devolviera las ganas de vivir. Eso es lo que tienes que hacer con el Snyder. No sé si la razón de lanzarla finalmente como película fue justamente para que pudiera salir en otros mercados más allá de HBO Max, pero sí, la verdad es que incluso los capítulos sí están editados de forma... O sea, ya vimos que cuando decimos que las series de Netflix parecen películas de 13 horas, realmente no parecen películas de 13 horas porque sí tiene que haber estas pausas, porque con esta chingadera no era para verse los 4 de seguiditos. Y tienes razón, o sea, literal yo lo vi como un binge watch de una serie de 7 partes. Pero también cuando decimos que las series de Disney son como películas de 9 horas o de 6 horas o de 4 horas o las que sean, es por el arco narrativo. O sea, no porque sea una película que te vas a aventar las 9 horas, no, es porque el arco narrativo está así. El problema con Snyder Cut es que no tiene arco narrativo, pero es otra historia. Que ya, dice, ya se nos enojó Carlos, perdona. Sí, dice, ya supérenlo. A eso iba. Dice, ya supérenlo. Director, él no habla como chilango, él es de Oaxaca, pero igual así lo voy a imitar. Ya supérenlo, güey. Director Scott siempre ha habido The Runner, Alien, Aliens, Alien 3, o sea, nada más las de Alien, cabrón. Son dos. Se te olvidó el Director Scott más famoso que el de Lord of the Rings, que Jorge hizo una muy buena aclaración justo al principio del podcast, que es que en el Director Scott de Lord of the Rings ni siquiera ahí se atrevieron a ponerlo todo, y cuando dice todo es hasta la foto, hasta el director diciendo cómo le fue editar. Aquí pusieron hasta eso, porque sale Snyder agradeciéndote y saludando desde el principio. No mames, o sea, literal faltó fue él yendo al baño, o sea, está todo. Entonces, dice que todas las películas están hechas para que el director se sienta satisfecho consigo mismo. No, es, amigo, o para justificar por qué les fue mal en taquilla. Recordemos que hay un director Scott de Green Lantern. Sí, cierto. O sea, sí. Que lo único que hace, o sea, de verdad no aporta absolutamente nada, pero lo sacaron en video para decir, oye, la película de cine, perdónanos, estuvo mal, pero cómprate esta, ¿no? Es todo lo que hacen, o sea... Yo la compré. El único director Scott que realmente es un director Scott es la de Blade Runner. Y quizá la de Alien. Y ya. Sí, que realmente, realmente cambia la cosa un poco. Pues cañón, o sea, sí es otra película. Esa sí es otra película. A pesar de que no tienen escenas alargadas, es otra película. Esa sí es otra película. Sí, y en Lord of the Rings suma. Si eres muy fan, literal, suma, te estás recibiendo un extra que, ¡ah, qué cañón! Porque tú te quieres sentarla, pues las 3, creo que no llega a 4 horas, te sientas a ver más y son escenas que suman. Sí, sí. Y que, como decía Jorge, hay cosas que filmaron que decidieron, no las vamos a poner porque es que no suman. Exacto. En cambio aquí es sume, reste, multiplique, divide, integre, todo lo metieron. Es correcto. Marvelix dice que sí le gusta escuchar opiniones sinceras, no como los youtubers que puras flores le echaron a la película. Fíjate que sí, es que sí hay mucha gente que honestamente sí les gusta. Yo creo que es que hay mucho hype por lo que significa, por la semana en que está saliendo, que consiguió este huequito justo terminando WandaVision y empezando Falcon and the Winter Soldier. Entonces es el mame de esta semana. Pero cuando baje la intensidad, yo sí creo que van a salir opiniones más sinceras. De hecho, creo que fueron ustedes que comentaron que cuando salió Man of Steel todo el mundo decía que qué maravilla, y como que después de la borrachera se dan cuenta de que amanecí con el que no era. Hay gente diciendo de que qué maravilla, que excelente la película. No, y bueno, está bien en comparación con la de Whedon, de que te entiendes más, pero no es una maravilla, sigue siendo la misma cagada. Y también perdónenme la vida, yo sé que es tirarnos al pie porque está aquí, pero al menos por lo menos yo creo que ninguno de nosotros se dice tal. Hay una enorme diferencia entre un crítico de cine y un YouTube. O sea, la diferencia es del cielo a la tierra. Hay críticos que tienen canales de YouTube, sí. De ahí a que todos los que tienen canales de YouTube sean críticos, hay una diferencia bruta. Sí, sí, nosotros acá estábamos faneando. Los icones, sí, nosotros somos unos. Yo por lo menos sí soy unos icones, no hablo por ustedes, yo soy. Lo somos. No, expertos no somos ni de cerca. Isaías Secundino dice que solo el primer director Scott de Blade Runner porque la Final Cut es horrible. No sé si horrible, pero sí no está bueno con Dios. Y Samuel Franco, pero Carlos Hernández dio puras chuladas de director Scott, solo le faltó mencionar Spider-Man 2.1. Bueno, de hecho, bueno, ya vamos a. Vamos con Ultra Mega. Porque. Ya se nos cortó otra vez. No nos lleva nada. Si les gustó, que. ¿En serio? Ay, vale, no te escuchamos. Creo que entró Snyder a cortarte. Se sonaba bien sentido tu discurso al final. Perdónanos, échatelo. Por favor, adelante, repite lo que ibas a decir. Perdón. Decía nada. Pues, si les gustó, que la verdad es que qué bueno por ustedes. Yo no entiendo cómo les puede gustar eso, pero pues, mira, a mí me gusta el Daredevil de, con Ben Affleck. Entonces, ándale. ¿Qué les puedo decir? Tengo el director Scott del Daredevil de Ben Affleck, que también tuvo director Scott. Así que sean felices con sus 4 horas y ya, qué chingados. Cada quien. Entonces, Ultra Mega, que al buen Bernardo Arteaga le voló la cabeza o algo así nos estaba diciendo. Ay, no me voló la cabeza, me gustó mucho. Yo por eso lo leí antes de entrar al programa y creyendo que era un cómic de extensión regular. Y nada, no, este de hecho es un director Scott. No. de hecho, el autor explica. Voy a tratar de ser muy sucinto y porque sí sé que me extiendo mucho. El autor de hecho nos explica que no se va a restringir de ahora en adelante cuando termine su run en este cómic por mantenerse dentro de las 21 o 23 páginas de un cómic regular, perdón, que no recuerdo exactamente el número, sino que va a guiarse más bien por ciertas sensibilidades de manga, de dejar que la historia lo lleve. Y de hecho este primer número tiene 66 páginas. Y para ser completamente honesto, aunque se llama Ultra Mega número 1, yo lo sentí casi como el 80% del cómic, que es como una especie de epílogo, aunque faltaría ver el resto del run para poder explicarlo del todo, como una especie de Ultra Mega número 0. De prólogo. De prólogo, gracias, perdón, si dije epílogo, no, de prólogo, exactamente. Sí. Y básicamente la historia es esta, son kaiju, es una historia de kaijus, pero explicados como un virus que ataca a la humanidad y que en cualquier momento cualquier ser humano puede convertirse en un monstruo gigante. Y a la par, estos guerreros que son elegidos por un ente desconocido, en sus sueños los escogen para que en la presencia de esos kaiju pues puedan convertirse en estos superhéroes gigantes tipo Ultraman sería la referencia, no recuerdo ahorita el nombre, de esta historia de japonesa del robot gigante que pelea contra los kaiju, pero en este caso no es un robot, sino es un humano con poderes y que crece y aumenta de tamaño. Como Ultraman, Como Ultraman, sí, pero no recordaba si era Ultraman. De allí pues hay todo un lore y una serie de girillos de tuerca, no sé si llamarlos giros de tuerca, pero de extensión de la historia, que a mí se me hicieron de verdad muy muy interesantes, muy bien narrados, muy bien seteados. El arte de hecho se me antojó parecido, sobre todo en las escenas de acción, a Daniel Warren Johnson, y estas son de verdad palabras mayores, porque el señor es un maestro retratando la acción. Aquí vemos a uno de los personajes pues siendo contactados por este Enter, llamándolo a ser el guerrero que luchará contra la amenaza de los kaiju. Sin ganas de entrar en más detalle, pues luego de esa premisa, la historia va avanzando. Hay una serie de tragedias y de vueltas que se hacen bien interesantes y que a mí me llamaron muchísimo la atención. El siguiente número, de hecho, dice el autor, va a ser de 40 y dele páginas. El autor es el señor James Harren, quien no solo creó la historia, sino también está escribiendo y dibujando, básicamente haciéndolo todo con colores de Dave Stewart, nada más y nada menos. De verdad que dentro de los indies, de los pocos indies que pude leer esta semana, porque fue este y el de James Toko, quedé gratamente sorprendido con ambos, pero este en particular me llamó la atención la premisa, porque ciertamente no son nuevas las historias de kaiju, pero esta creo que tiene la peculiaridad de estar muy bien narrada y de tener una sensibilidad muy propia. Ahorita voy a mostrarles más páginas cuando los muchachos lo narren, pero que la hace de verdad bien interesante y que valdría muchísimo la pena seguirla. A mí me gustó bastante. No les comento más porque creo que parte del disfrute es pues leerlo y sorprenderte con los giros y con las cosas que suceden. No sé si a ustedes les ocurrió lo mismo o si fueron 66 páginas se les hizo muy director Scott. A mí en particular sí, de repente llegó un momento en el que me estaba estresando un poco no llegar al final. Tampoco tenía noción de que eran tantas páginas. ahorita que dijeron que son 66, tampoco la sentí tanto hasta eso. Creo que sí avanza un poco rápido, pero yo no soy particularmente fan de este género. No me gusta, digo, me gustó Pacific Rim, pero no soy muy fan ni de los kaijus ni de los mechas. Entonces, a mí honestamente me dio algo de flojera. Aparte, lo que sí es que el quiero que le mete este hombre de un poquito de horror y de, o sea, tiene bastante gore. Pues tampoco es mi hit, entonces sí, definitivamente no es un cómic para mí, no creo que lo voy a seguir leyendo, o sea, no, el siguiente número no le voy a entrar, no por eso quiere decir que sea un mal cómic, de hecho, me parece que el apartado gráfico está muy interesante, hasta cierto punto propositivo, pero no es mi tipo de cómic, y yo sí me bajo del barco, me lo chuto todito, la verdad, también el tema del, cuando cambian al segundo... O sea, segundo acto. Es que es como que spoileroso porque es justamente sí. Rumbo al final. Pero lo que pasa con los tres héroes aquí me sorprendió mucho. O sea, como no tenía idea de a dónde iba. Sí, era así como que, ah, cabrón, ya, mira. ¡Ay, ahí va otro! ¡Ay, güey! O sea, sí fue como un poco sorprendente. Me imagino que si te gusta este tipo de historias, o sea, sí te va a gustar. Definitivamente. O sea, no creo que sea un mal cómic. Nada más, no es para mí. Sí, no es tu cup of tea. Sí, no, definitivamente no. ¿Qué te parece a ti, Francisco? Francisco, ya me gustó. Ya me dijo que mal. Ya te estoy mal mirando. Lo sé. ¿Te gustó, Francisco? Al fin una recomendación. Mía. Hazte pato. Me han gustado las que has recomendado, ¿cómo no? hasta en otras tantas hemos coincidido. Esta me gustó. Vale drama. A mí esta no me voló la cabeza, tal vez como a ti, tal vez porque también estoy viendo las referencias o las influencias demasiado a flor de piel. O sea, siento que es en esta mezcolanza y en este intento de hacer algo nuevo, está mezclando cosas, pero las está mezclando muy, a mi parecer, muy torpemente. Entonces, de pronto, eso no me llega a convencer, o sea, no me parece tan brillante como otros tipos de materiales que hacen la misma fórmula, pero me parece una lectura bastante interesante, me parece divertida, me parece que sí va a algún lugar. Y tengo que admitir que la primera parte a mí me pareció bastante confusa, como que por tratar de agarrar velocidad, obvia muchas cosas que después te tiene que sobreexplicar para que no te quedes tan atrás, pero toda la primera parte incluso me parece hasta algo torpemente narrada. Pero una vez que agarra velocidad, la verdad es que te montas en el tren y te dejas llevar. Y de nuevo, si conoces los géneros y las historias y las referencias, pues bueno, te es muchísimo más fácil irte con la historia. Me gusta mucho la idea de este Ultraman, pero este Ultraman totalmente everyman, ¿no? Que se quedó sin trabajo, que tiene que ver cómo mantener a su familia, que tiene problemas hasta medianamente depresivos, que tiene esta otra historia de familiar complicada, ¿no? Etcétera. O sea, la forma en la que los bichos y el virus interactúan con el ser humano. Y el desenlace también, por supuesto, me terminó gustando. Me parece que va a ir a algún lugar. Pero siento que es eso. En esta tratar de juntar a Ultraman con cómics de terror japoneses, con Evangelion, me parece que de nuevo terminan siendo parches que se notan demasiado y que no sé si la historia me los termine justificando del todo. Pero está bien, me divirtió, yo sí lo voy a seguir leyendo, me parece bien, mientras no sean 70 y tantas páginas. De nuevo, afortunadamente... El próximo va a ser 40, 42, okay. Pero... Afortunadamente no es el Snyder Cut, o sea, afortunadamente este sí fluye y este sí te está contando cosas, pero me parece que me pasa eso, ¿no? No, y de hecho tiene la decencia el autor al final de explicarte, oye, decidí hacer esto porque me parece que este primer número necesitaba poner todo esto sobre la mesa, sé que fueron 60 y pico, pero aunque sea tiene la decencia de explicarlo, Snyder en cambio es, aprecia lo genial que soy. Sí. Bueno. ¿Y ya? Pues con eso yo creo cerramos este programa. No sé si quieren seguir hablando de algo, pero la verdad no. Es que yo nada más sé que Bernardo decía que se le iba a ir la luz por ahí de las 11:30 y ya van a ser las 12:30. Ah, ¿tú me crees? Dice Mr. Mac que si alguien está viendo Superman y Lois, yo vi el primer capítulo, compadre, y la verdad es que sí me gustó mucho, pero ya que a ti te gustó el Snyder Cut, a lo mejor no te va a gustar. Lo voy a decir nada más. De hecho, yo también vi el primer capítulo y me gustó bastante, pero... O sea, parece que Carlos está insinuando que todo el tiempo hablo de Ultraman. Porque básicamente a lo que le respondió Vale y la conversación que tuvieron fue de Carlos dice, dilo tuyo, Francisco, es una carta de amor Ultraman. Vale le dice, ese Carlos se enojó por el Snyder Cut. Y responde Carlos, no güey, pero es algo que siempre les quiero decir al buen Fran. Creo que ha hablado de Ultraman dos veces en este programa. Creo que se refiere a es una carta de amor, espacio. Ah, no, tampoco lo digo tanto. Sí, sí, sí. Pues es que también sé. Ojalá hubiera tantas cartas de amor. Un supercut de cada vez que lo dices de todas las temporadas. Ajá, exacto. Un shot para todos cada vez que digo carta de amor. Dice Carlos Hernández. Sí, te saltaste un par de comentarios, por ahí Mr. Max andaba con todo. Le dice a Antonio le dijo a Antonio que ya no pidiera que leyéramos cómics porque la última vez que alguien pidió un cómic se salieron. me lo perdí. Sí, la última vez que, alguien pidió, él no dice, ajá, alguien pedo, no, fuiste tú, Mr. Max, no. Ay, te hagas, Mr. Max. Ese muchacho, de veras. también puso por ahí que diría su mamá que no se puede razonar con alguien tan terco. No sé si estás hablando de mí, muchacho. O sea, sí lo dice mi mamá, pero más. Dice Samuel Franco, ni hablar de la escena de pelea marital, que por qué enviaste el chamaco, que era chamba tuya, que la otra, no sé de qué me estás hablando tampoco. Creo que ya ahí sí nos perdimos un poquito. Pero sí, yo, mi problema para ver Superman y Lois, que sí la quiero ver, por supuesto, es que no hay forma legal. Entonces, sí, es parte del problema, Mr. Max. El Superman y Lois todavía no llega a México, entonces no lo estamos... No lo estamos viendo, de hecho, eso es mentira. entonces, pues es más que nada por eso. Tendremos mesas de diálogo de Invincible, empiezan de mañana al siguiente sábado. Estarán, por lo menos ya están confirmados, Raúl Hernández Skywaco, y nos va a acompañar nuestro amigo Alfred Rodríguez, alias el tío Carmix, pero seguramente estaremos otros covachos involucrados por ahí, o estarán, no sé si yo esté, pero ya veremos. No sé si han seguido la cuenta de Invincible de Twitter. Está de no mames. Está yo nunca había visto una foto de Henry Cavill con su famoso bigote, no lo había conseguido, y ellos la consiguieron. Está increíble. Está troleando con lo del Snyder Cut. Está padre, dice, oye, está increíble el Snyder Cut. Mi papá conquistó el mundo mientras la veía. Está muy bien. De hecho, los early reviews de la serie de Invincible, bueno, el tomatómetro está al 100% ahorita con 7 reviews, que está bien, o sea, son poquitos, pero nunca había visto 100, siempre he visto 98, 97 al principio. Bueno, de verdad que las expectativas están bien altas. El Snyder Cut también estuvo 100% como con 3 o 4. Pero con 3 o 4. Ahorita está, pero de hecho el Snyder Cut ahorita está más alto que la de Widow. Sí, y probablemente se va a quedar así, ese no es problema. La bronca es en fin. ¿Van a ser de una hora los episodios? Wow, qué bien. No solo eso, sino que se van a liberar los 3 primeros el viernes que viene. Entonces ahí sí. Si va a haber un programa, pues hay que pensar ahí cómo se va a distribuir, pero eso ya es conversión interna. Sí, de hecho ya hay reseñas y si te parece que están todas posibles. Sí. De hecho se lo comenté a Waco en su stream y Waco dijo, es que es muy difícil que la vayan a cagar, y yo, ay Dios, qué altas expectativas. No. Sí, de hecho, el problema es que es muy fácil. Es fácil hacerlo bien, nadie ha dicho lo contrario, en cierta medida, porque la historia está ahí, la base está allí. Pero también recuerda que es traslación de cómica, aunque en este caso son dibujos animados y eso ayuda. Pero sí que de que la pueden cagar, la pueden cagar. Ah, no, sin duda, sí. Eso es. Espero que no, porque de verdad que si algo se merece ser muchísimo más mainstream y lograr ese saltito es Invincible. Dice que también hicieron la mención a The Boys, justamente la que están viendo ahorita en pantalla, dice... ponen una imagen de que dicen que Invincible es la serie de superhéroes más la mejor. La mejor de Amazon hasta ahora. La que rivaliza con el MCU. O sea. Y Best Superhero, Amazon's Best Superhero Show Yet. O sea, que mejor que The Boys. Así como que, ¿viste The Boys? Lo de Omni-Man con el bigotito de Henry Cavill estuvo cañón. Y dice, los amo The Boys porque etiqueta a la cuenta de The Boys, pero vamos a disfrutar este headline mientras dure, ¿no? Ha estado troleando a todo el mundo. ¿Cómo obtuvo sus poderes Iron Man con $1,000,000,000? Bla, bla, bla. ¿Cómo los obtuvo Mark? Con la pubertad. El Capitán América, que soy un gran fan. Ay, me dejas que estuvo a buscar el que estás mencionando. Está muy bueno. Está muy bueno. Está un poquito bajito, nada más. Sí, sí, de hecho. Se agarró como hace 2 días para trolear a DC y ayer para trolear a Marvel, lo hizo increíblemente. Dice, fueron suficientes bromas de DC. Mañana nos vamos con Marvel. Esto no mames. O sea, ¿cómo? No sé si lo photoshopeó o realmente lo consiguieron, pero yo no había visto, de hecho que lo he buscado para ver cómo era que se veía con el tema del bigote. Y, no, sí, ¿no? Según yo sí. Yo no lo había visto, pues. Pero está súper padre porque vas. Está clarísimo. ¿Sí? Tuitean, o sea, para los que nos van a estar escuchando en Spotify y están preguntando de qué diablos hablan estos muchachos. Perdón, sí. La cuenta de Invincible de Twitter subió un post con una foto donde de un lado está Henry Cavill con el traje de Superman y el famosísimo bigote de los reshoots de Whedon, y del otro lado hay una imagen de Omni-Man, que es un personaje de Invincible, que es un básicamente un Superman con bigote. Entonces le pregunta a la cuenta de Invisible, oye, Superman, ¿nunca te han confundido con Omni-Man? Esta me pareció muy buena. Yo sé que explicado no es chistoso, pero si se hubieran topado en su timeline, se reirían. Sí, sí, sí. Tamar Franco dice, agárrense porque llega Godzilla contra Kong. También tendremos seguramente un programa al respecto. Isaías Secundino dice, es fácil regarla con Invisible, solo vean a Kamite. Compadre, no les digas porque luego nos vuelven a bloquear los de Canite. José Granados, buenas, saludos desde Colombia. ¿Alguno ya le dio oportunidad al manga de Eikaiju? Oh, no, pues no. Pero lo buscaré y te comentaré. Pero no sé si está aquí en México. Mr. Max nos recomendaba entrar al grupo de Face de Invincible, que dice que Ryan Otley a veces comenta y se la pasan bomba. Luego nos pasas el enlace, compadre, o algo así, y ya lo compartimos. Si el único malo de Invincible es que ha soltado varios spoilers grandes. Pues es que, pues, sí, más o menos, pero ya conocemos. Más o menos, pero digamos que alguien que no conoce el cómic, no lo va a entender. El tema es que no le hagamos eso a quienes no conocen el cómic, que se sorprendan y disfruten de la historia de cero. Eso sí es bien importante para el hype de la serie como tal. Buen punto. Bueno, no le caguemos esa sorpresa a los demás, mejor dicho. Exactamente. Pero sí, la verdad es que sí, nos prende la nafre. Creo que es una buena oportunidad. Hace mucho que no había una serie animada de un cómic indie y que además que se estuviera tomando tan en serio, ¿no? Y bueno, una hora por episodio animado no es fácil. Y con ese cast. Exacto, con ese cast y que además no le tuviera miedo al gore. La sangre. Ajá, al gore, a la violencia, a la hiperviolencia. Qué maravilla poder decir esto, ¿no? O sea, en una historia de superhéroes sí puede haber muchísima violencia si es parte de la historia y tiene su justificación. Invincible es un ejemplo perfecto de eso. Escucha, Zack Snyder, lo que estamos diciendo. Sí, José Granado nos dice que el manga de Eikaiju se puede leer gratis y legal desde Manga Plus. Es por si nos lo está recomendando, obviamente. Y Mr. Max. Voy a checarlo, te lo prometo. Que hagamos spoilers, dice el Bernie. Muy bien, muchachos, ¿les parece que con apenas 8 o 9 cómics es prudente terminar en 2 horas y media? yo dije que como 80 la gente sigue comentando, nosotros seguimos hablando. Ya sabrá la gente si quiere que nos vayan. Métele además como 20 minutos del Snyder Cut adicionales. O sea, hicimos un director Scott del director Scott. Las 3 horas 40 que se echaron ayer. Pregunta que si hubieras preferido animación o live action de Invincible. La verdad es que yo estoy muy contento con el anuncio de animación. Yo también, y sobre todo que respetaron el diseño del cómic. Que no sé si es de Ryan Otley o del creador, creo que son del creador los personajes, ¿no? Pero el diseño está como si lo hubiese dibujado Ryan Otley, entonces sí está genial. A mí me gusta más. Yo creo que tal vez sería un poquito más escándalo si fuera live action, pero a mí me satisface en animado, sobre todo por eso creo que la hiperviolencia además puede representarse mejor en animado, porque en The Voice la forma en la que funciona esa hiperviolencia es porque es obviamente exageradísima y entra bien dentro del tono de sátira que maneja The Voice, pero en este caso como no es sátira sino se supone que se toma en serio, creo que funciona bien. Dice, imagínense una animación de Saga, porque Mr. Max se le hace triste que terminemos tan temprano, dice que se siente raro. Dice Samuel Franco, es que ya no hablaron de la McRib. Es que ya se acabó. De saga, yo más que imaginar una animación, lo que me gustaría imaginar es que van a continuar la historia. Honestamente, ya cada vez que pasa más tiempo, me descorazono más. No quiero ni hablar de eso, ya me deprimo un poco. McDonald's me rompió el corazón. Tengo que decirlo, voy a hacer una denuncia pública. Me rompió el corazón. Fui el lunes pasado, tuve que ir al centro. Espero no morir en el intento, pero fui al centro. Entré a un McDonald's, llegué a la caja. Quiero McRib, ya no hay. Golpe brutal, pero dije, bueno, va, mi hamburguesita, mis papas, mi refresco. Y entonces vino la verdadera traición, el verdadero dolor. Las papas cuando estaban... Cuando me acerco al de nuevo al mostrador a pedir mi refil de refresco y me dicen, ya no hay refresco. ¿Qué es esto? ¿Por el COVID? No sé, pero me dijeron que ya no había refil. Eso me parece... Me sentí Sam yendo a pedir el préstamo al banco Falcon y Winter Soldier. Spoiler. Me sentí rechazado, me sentí violentado, sentí todo tipo de traición en ese momento, de verdad. Compadre, pero eso fue en ese McDonald's, ¿eh? Porque yo acabo de ir a un McDonald's hace el miércoles o el martes fui, y sí tenían refil. Maldito McDonald's de Central, te odio. Sí, eso fue. Al menos no es porque es posible que tuviese McRib, solamente que la cajera le caíste mal, güey. Dice Mario Rodríguez, se sintió como la tía May cuando le negaron la tostadora. Exacto. Mr. Mac ya puso varias veces a ver qué es, esto es Venezuela. Compadre, ¿qué onda contigo, hombre? ¿Cuánta agresión? Exacto. Hay gente aquí que se puede triggerear por eso, relájate. No me voy a triggerear, solo que ni lo entendí. Pero bueno. Muy mal, okay. Bueno, pero bueno. La McRib, la verdad, yo nada más la comí una vez, esta vez. Según esto, se termina oficialmente el 31 de marzo, pero es hasta agotar existencias. Entonces, sí puede ser que haya algunos... Con nuestro comentario de la semana pasada, hicimos que se agotaran las existencias en toda la República Mexicana. Eso puede ser. Fue nuestra culpa y yo no lo sabía. Maldito McDonald's, seguramente van a sacar model boxes de la Justice League de Snyder. De hecho, ahorita hay promoción de Pokémon, creo. Llevan a sacar. No, de Raya. Promoción de. No, ¿de Raya? De Raya. Yo vi figuritas de Raya, la película animada de Disney. Ah, claro. ¿Hay una película animada de Disney, ni me enteré. Que no voy a pagar por verla porque son 350 pesos también. Eso no va a pagar. El Mr. Max dice que sí se comió ya dos McRibs, pero bueno. Ah, y la tuya era de Francisco. O sea, no solo viene aquí a quejarse del Snyder, sino que te la arranca de la boca. Exactamente, muy mal, Mr. Max, muy mal. Solo por eso llevábamos, muchachos, 2:38. Sí, amiguitos, hay que ver Jujutsu Kaisen. Pues, jóvenes, pues muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos esta noche: Isaías, Mr. Max, Javier, Samuel, el buen Carlos Hernández de Sector Cómic, que se dio de la vuelta, y que aparte también pueden escuchar los programas de Acobachando todos los martes, donde se aventan sus chismes nostálgicos, y a todos los demás, por esto, Real Marvelitz, todo Bertandi, José Granados y Mar Rodríguez, y seguramente me van a faltar varios, pero les agradecemos mucho que hayan estado esta noche con nosotros. Dice que Isaías nos dice que la producción de Pokémon en otros países arrasó. Sí, de hecho, en Estados Unidos había gente que iba a comprar la cajita feliz, lo que iba era a agotar los muñequitos de Pokémon, y puro old millennial. Se quedaban los niñitos mirando, pero mamá, ¿y la mía? No, el señor de 37 llegó primero y la va a comprar todas antes que tú. Pero así pasó. En tiempos normales, siempre fue austero ese McDonald's. Ya me trabé. Perdónenlo ustedes, chale. Sí. Amigos, suscríbanse al canal, háganse miembros, y cuando tengan la oportunidad de suscribirse a Twitch, que pronto vamos a tener esa posibilidad, ayúdenos porque hay que conseguirle un mejor plan de internet a Valentín. Exacto. Entonces, pues más Pokébolas, lo que él necesite. Exacto. Vamos despidiendo. Bueno, Francisco, cuéntanos tus redes sociales y tus proyectos. Sí, pues bueno, me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Estando, en Instagram y Twitter como BlackPack05. Muchas gracias por estar con nosotros como todas las noches. Ahora hasta eso nos vimos leves para que tuvieran más tiempo de disfrutar el Snyder Cut. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, espero, en Star Trek Plus, que la semana pasada no hubo también por mi culpa, porque todo es mi culpa en esta vida, pero esta semana espero sí ya ponerme al día con algunas cosas, y tendremos Star Trek Plus el día de mañana en YouTube y en Facebook. Entonces, muchas gracias y los estamos viendo. Oh, chinga. Yo soy oh, chinga. Es que no dejabas arrastrarte, compadre Leonardo. No, yo tampoco. Perdón, amigo. Puedes seguirme en Twitter como Bartiak. Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos esta semana. Se nos quedó más corto el programa, pero fueron las circunstancias que nos están obligando a hacerlo más breve, pero espero que ya la semana que viene pues podamos, más que por circunstancias, nosotros mismos escojamos hacerlo más breve. Tenemos doble capítulo de Attack on Titan esta semana, el domingo, porque el capítulo anterior no salió por un sismo en Japón, un poquito más fuerte que el que lamentablemente ocurrió hace unas horas en Ciudad de México. Y como les comenté, pues estoy siguiendo varias series de anime y estoy comentándolas en Twitter, entonces por allí si les interesa y les agrada, pues podemos contactar para comentarlas. Muchísimas gracias nuevamente también a los que están suscritos como miembros, a los que nos escuchan a través de podcast. Nos ayuda muchísimo si nos siguen en Spotify y en Apple Podcast. Es muy importante que nos coloquen las 5 estrellitas y un comentario, porque eso es lo que ayuda a subir el algoritmo, así que se lo agradecemos bastante. Muchísimas gracias y buenas noches. Y pues yo, la gente que nos está viendo a través de YouTube, muchas gracias. Y van a ver solamente mi foto ahí parlanchina, de todas maneras, pues quieren ver mi carota en vivo. Muchas gracias a todos los que estuvieron, como siempre, cada viernes, Netal. Y sobre todo, muchas gracias a los que son miembros del canal, como Rodrigo Díaz, Jorge Villarreal, Richard. Hola, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, Joao Carlos, Squad Morales, Mr. Max, Alejandro Guerra. También, obviamente, Alejandro García, Van Ugalde y Bernie Arteaga son miembros del canal, que pueden tener acceso a los videos pregrabados de La Covacha. Lo pueden ver, de hecho, ahí ya tiene rato el video sin editar, bueno, el primer corte de edición de Los Ñoñonautas, que todavía no ha salido para todo el mundo, pero sí, el de Shadow of Babylon ya está ahí desde hace como una semanita, y otros de unboxings del tío Juanjo. Además, pues eso es lo principal que hemos estado ofreciendo, pero pues trataremos de darles más cosillas ahí para que digan, ah, ¿sabes qué? Pues sí, nos animamos. Pero la verdad es que tenemos la suscripción a partir de 9 pesos, con que nos apoye nada más, con el mínimo, lo agradecemos. Y pues creo que es todo por esta noche. Muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando. Y ya es todo. Mi nombre es Valentín García. Visítenos en nuestras redes sociales. Estamos como La Covacha MX en todas partes. Y les recuerdo a los que nos están en este momento despidiéndose, que se vayan quitando los audífonos para que no les vaya a doler mucho cuando pongamos el outro. Perfectísimo. Nos vemos la próxima semana aquí en Los Cómics de la Semana.